identidad. Más de 10 años de fracasar por buscar. Y yo me canso, loco, siempre fui. Por el fútbol. Son muchachos que beben. Esto de que el campeonato mantenga expectativa está bueno porque podemos vender avisos. Podemos seguir vendiendo avisos porque si no. Y somos... el programa tiene este. Expectativa. Y tiene, claro, tiene cositas importantes para decir todavía. Porque si hoy lo liquidaba Peñarol, claro. Cositas importantes seguramente las diríamos hoy. Y ya. Hoy vengo con muchas verdades para decir. ¿Con un puñado de verdades? ¿Verdades? Sí. Ah, porque ayer, claro. No, y aparte de ver fútbol, los ojos con cataratas, pero no de la enfermedad esta que... Que operan los cubanos. Claro, el doctor César, nuestro amigo y todo, sino inundado los ojos de ver fútbol. El martes vení. Sí, desde un Barcional que cada vez tiene más cosas parecidas al de España. Al de Suárez. Porque pasó algo que no se dieron cuenta. Yo, capaz que ayer lo dijeron, yo ya no tuve la posibilidad de venir. Déjame mandar un beso grande y enorme que está escuchando la señora de Picardía Salverti del Pico. Muy bien. Para Vale, que está escuchando el programa. Le mandamos un beso grande, que ayer se casaron, tuvimos una fiesta. Terminé roto como el, ¿te acordás el auto de la Tree Fighter? El bonus, que quedaba todo roto. Igual. Así. Y hay gente que terminó peor que yo. Como Padre Nagy, por ejemplo, que está en el reloj. Ayer no se dieron cuenta, jugó. Barcelona, Real Madrid en España, y acá también jugó el Barcional y el Real Madrid, que es Danubio, ¿no? Que tiene cosas de. Un partido. Bueno, ya lo hablamos ya, pero fue un partido que. Incluso hablamos con el técnico de Danubio. Claro, es que vas pierde, ¿no? ¿Usted te cuenta? ¿Ayer fuiste? Ayer fui, sí. ¿Fuiste? Increíble. ¿Para qué fui? ¿Para qué vas? Precioso escenario, Jardín de País. Sí, está lindo Jardín de País. Tiene todo. Tiene las pizzas que venden enfrente de Casella. ¡Ah, comida, claro! Me llevé tres para eso, nada. Me llevé tres para casa. Sí, 10 pesos. Claro. Y sí, claro. 10 pesos. Tiene todo. Precioso el escenario. Aparte, Jardín, la cancha de Danubio está buena los sábados. Si hace mucho calor, en el lado donde está la prensa, hay sombrita. Hay sombrita, divino. Está divino. Eso sí. Danubio está bueno los sábados para mí en Jardín, porque el sábado te queda el domingo, pues, para. Es una cancha linda. Es una cancha preciosa cuando se arma ring y ranga afuera en la principal, en la tribuna, el pedullo se levanta, el polverío, correteadas. La ventaja que te da el carné, ¿no? En las canchas chicas. Ah, claro. No las canchas menores, ¿no? Porque ayer en Danubio, o sea que todo vaya por todos lados, pim, pim. Ah, claro. Ese plus que tiene los jugadores. Cuando empieza el pelota, está al lado del ratón. Ese plus que tiene los jugadores de fútbol. Está al lado del ratón. Pero ayer habíamos. Y hoy quedó candente la cosa, ¿no? ¿Cómo candente? El campeonato quedó. ¿Tiene chance? Sí, quedó una expectativa. Remota, pero tiene chance. Si Peñarol pierde el campeonato, vengo Chato, tiene que ir a. No, no lo va a perder. Se tiene que ir a Arabia Saudita, ¿no? Va a dirigir, sí. No, a esconderse, no a dirigir, porque. A Kosovo va a tener que dirigir. Y a la vez se habla de noche, ¿eh? No, pero pará, quedan dos fechas, ¿no? Plaza le queda a Peñarol. Y Juventud. Plaza y Juventud. Nacional le queda a Liverpool, en Belvedere. Rentista primero. Rentista y Belvedere. Rentista en el complejo. A ver. En el parque. Por allí, no es en el complejo. Era el local nacional. Se está hablando de que. Rentista quería la fiesta del barrio. Quería este. Bueno, allá en el cerrito o allá. Tienes que ir al complejo Rentista, tienes que salir a las 11 de la mañana más o menos. A mí ayer le pasó algo igual, ¿Sí? Ayer cuando salgo de la radio le digo a Daniel. Tiene que jugar la chichu. Porque yo antes vine a radio. Yo antes vine a radio, primero fui a sacarle este saludo. Fui a saludar a Marquinho, que se casó ayer también. Sí. Tremenda fiesta con el Gucci y todo. Y después me vine para acá. O sea, no. Había que cubrir espalda, chicos. Había que cubrir espalda. Este equipo es profesional. Sí. Si como todo, quedaba solo. Claro, está bien. Habían dos casamientos. También, le quiero mandar un beso al grande Marquinho. Y a Mercedes. Su y a Mercedes, sí, divino los dos. Escúchame. Y después, a la vuelta, a las 3 de la mañana, ¿a dónde fui hablando con Pecorrotita? La Chechu, punta de macadam, nunca había ido. Punta de macadam. ¿Tenía cumpleaños ya? No lo sé qué tenía. Ah. Fui, fue para allá. Hay que ir a buscar. Llegué a las 5 cuartos de la mañana. Punta de macadam. A buscar a mi mujer que la dejé allá. No. Es una locura. ¿Dónde queda? El GPS en un momento me dice: estás loco, vos, me. El GPS te decía: perdido, recalculando. Sí, cabido. Es pasado todo lo chico. Vi gente cazando capincho en el camino. Ah, una locura. No, es muy lejos, sí. Claro, es local nacional, me decían ustedes. Porque. Nacional del Parque es un peligro. ¿Lo qué? Nacional del Parque es un peligro. Ah, pero sí, igual. Hierro es una caldera, caldera. El hincha de Nacional se siente cómodo yendo al parque. Porque digo, a otros lados no va. No, o sea, así de Danubio no fueron. Si no era popular. Es un pacto nacional con Danubio. Así. Y yo vengo acá y vos allá. No. Lo hice un pacto, fue la broma, porque como no escuchó este ruido ayer, le va a dar mil entradas. Danubio pide 1000 entradas en el parque. ¿Lleva 1000? Sí, claro. Le va a dar toda la tribuna del arco. La que se pegó el tiro esa, la... Don Porte. La Don Porte. No, ¿cómo le va a dar a Don Porte? Le va a la barra nacional, enfrente. La Víctor Escarone. ¿Cuál fue la que se mató la mitad de la cancha? A Don Porte. ¿A dónde va la barra nacional? Yo esa. Cuando veo al argentino, este que trae y me da ganas de pegar un tiro. A Don Porte. Sí, esa. Abreu va a terminar así, ¿no? Abreu se va para Rusia. Se va para Rusia. ¿No tiene, un lugar 10 minutos? ¿No tiene? Sí, allá lo tenía. ¿Revolviendo el poncho y tirándola para arriba? ¿Por qué no? Porque no es del paladar de... ¿Cuál es el paladar de Mula? No, vos dijiste una cosa. No sé, se le perdió. Pues yo me comí un cuento acá. Yo me comí un cuento acá durante meses que era el Barcelona. Sí. Pero te cagaste cuando fuiste a jugar un clásico que pusiste 4 volantes de marca, o sea. Sí. Vamos a terminar con esto, ¿no? Porque fue... ¿Le jugó como lo Gutiérrez? Todo el campeonato dando el palo a Peñarol de la prensa, ¿no? ¿No? Digo, nosotros que somos unos simples mortales. Todo el palo para Peñarol está primero. Todo el palo para Peñarol, que esto, Peñarol. El Nacional está abajo. Nacional no. Caca, Peñarol lindo. Sí, Peñarol lindo, Nacional Caca y Peñarol de Filipe. Peñarol feo y Nacional lindo. Peñarol Marichalero, Peñarol Caca y Nacional Peñarol y Peñarolito. Pará, lo único que tengo para decir es que hoy mereció ganar Wander. Bueno, para mí, yo te decía algo. Yo te decía dos cosas para... Me gusta porque yo digo, mereció ganar Wander y vi los últimos... Sí, come lo que dice la prensa. Claro. Lo que le pasa a la gente, al uruguayo. Yo vi los últimos 35 minutos. Déjame decir dos cosas. Partido, no vi más nada. Que acá el hombre dijo hace meses, Nacional se pensó que iba a salir como con Gallardo, todo igual. O sea, H se quiso mandar experimento. La otra que, mirá, a veces uno dice lo pierde Nacional o gana Peñarol, vos vas a entrar a cualquier sede, esto es muy fuerte, voy a decir, como los comentarios. No, va, bajá la cortina, H, porque escuchá. Es muy fuerte y... Ya me lo dijo, fuera del aire. Sí, señores, vos entras a una sede... Y está la foto de campeón. No está la foto. Vos decís en una serie la foto de Holanda 74. Y volvemos a ganar a Peñarol y ahora vamos a decir, en la época de Gregorio, un desastre. Y si acuerdo con todo el mundo de Quiqueño. Y va a salir campeón Peñarol y no te acuerdas. Pablo Gutiérrez, te llamas. Pero goles son amores. Y penal y gol. Y el resultado más bravo. El 1-1. No. ¿Eh? El resultado. El resultado más bravo, el 2-0. ¿Cómo estuvo el Handy? ¿Qué loco? ¿Me puedo hablar un poquito? ¿Qué hermano estuvo ayer? No estuviste. Habló con Raimundi ayer. Habló con Raimundi. Porque estos ciudadanos que vos me pasaste un audio que nos dan para. Ah, ¿qué? Lo quería. No, no, pero. Sí, señor. No, ¿quién es ese? Mirá, ese programa que está en la Sport al mediodía. Porque ahora escuché el audio. Yo ayer hablé sin saber. Acá viene la música. Ayer escuché la música. ¿Cómo la música? Está un 4 de copa que no existe. Ay, no. El viejo que hace 70 años que hace radio, que está ahí, porque, o sea, vos, mirá que en la Sport te llaman. O sea, lo llaman a él. Oh, no es ningún mérito tampoco estar en la Sport, Vamos a decirlo también, vamos a dejarlo claro. Estuvimos nosotros. O sea, cualquier persona inútil. Que tenga plata. Que pueda pagar un espacio, tiene un programa a las pobres, o sea, tampoco es que llegás a la CNN, o sea, nosotros que somos unos incapaces, pero tremendo. Sí, ordinario, dijeron, ordinario. Y de verdad. Depende de dónde se lo mire. Sí. Yo para mí ordinario hay otras cosas, pero el hambre en África es una ordinaria para mí. Y escuchá al viejo este. Lo que pasó en Francia, que no se puede ir al teatro, eso es una ordinaria para mí. Sí. Yo, tetaculo, para mí no es una ordinaria, es parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, y ellos dijeron que somos ordinarios y no sabían quién lo había traído, lo único que se enteraron por ellos, o sea. Porque hay gente que no se entera de quién trajo a Raymond. Y que somos ordinarios, sí, Yo pensé que ya no estaba en este mundo ese señor, el que conduce. Sí, no, el programa está conectado a la española. En cualquier momento le saca el respirador y explota el aire porque es una cosa que no. Y que son ciudadanos que si los veo por la calle no los conozco. Y yo tengo el gusto, mira, y capaz que queda feo decirlo, pero voy por la calle y me saluda todo el mundo por el programa. Sí. Capaz que no todo el mundo y todo el tiempo, pero por semana te cuento 6-7 personas mínimo. Y esta gente no. No sé si es un mérito eso tampoco, ¿no? Pero, no, yo diría que no, está lejos de ser un mérito, ¿no? Pasa que yo tengo ganas de hacer una bandida, lo voy a hacer, Voy a hacer una lista de teléfono, al viejo este que conduce el programa, ¿le comiste alguna novia? No, señor, hombre, buena onda el tipo, no sé por qué se zarpó. Y me caí en todo ello, porque yo hablé con él temprano, y me dijo que no había hablado. Y después yo escuché el audio, y tengo el audio acá, donde dice que es una vergüenza, o sea, mal, pues yo lo llamé. ¿Tenés el audio? No tengo. Pasa algo. Voy a pasar el audio. Ay. Mándaselo por WhatsApp. No, te pasamos a los audios, así hacemos todo clarito. Así destapamos la mierda esta con lo... Mamita esta. Es un velorio. ¿Y por qué? Sí, vamos. Mientras vos le pasás eso al bichi, mientras vos le pasás el audio al bichi, así lo podemos escuchar todo, compartirlo, Adrián, porque no sé de qué estamos hablando. A ver, partamos una base. ¿No te criticó, yo que sé, último al cuarto, cómo se llama el programa? Hasta Gorsi le dio para adelante al gol. Claro, no te rindo, tampoco es que te critica. Es la niña Gorsi, porque saca llamada como... Sí, y claro. Le dice, y volvemos con el suplemento y lo mismo. Sí, claro. O sea... No, pero pará, hay una cosa que es mucho peor. ¿Está? Que es mucho peor. Que en realidad, ni siquiera que... yo no voy a entrar. No es que es la Nix de Gorsi. En realidad, todos ellos, incluyendo Gorsi, son la Nix de... todo fútbol. Claro. Porque el que innovó la radio en ese sentido, bueno, fue José Víctor García cuando hizo todo fútbol. ¿Qué hacía? Comentaba la noticia, opinaba y después abría los micrófonos. Lo mejor que tenía ese programa de Alvarito y ya no está más. Álvaro Pérez. No está más el hijo de. No está más el hijo. Bueno, después le vamos a caer a esta gente. Después le vamos a atender un rato. Señores, hoy en Montevideo Wanderers perdió 2 puntos, se puede decir así, porque en realidad el partido había arrancado a su favor. Pero igual, inundó la cancha de fútbol. Mi tocayo. Con un 5 que, la verdad, está pidiendo selección. Ya te voy diciendo que el está cinco, pidiendo. ¿El 5? ¿El bajito? Es un jugador de primer nivel. Por eso, y ahí está. Tocayo tuyo, colega, te iba a decir. En realidad, es un tipo que está pidiendo más, ya está pidiendo selección, me parece. La presentación de los amigos de Claro, para la presentación del jugador Chumbo, vamos a hablar con Adrián Colombino. Este espacio lo presenta Claro, para su nuevo plan 3 GB, que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso auspiciar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. ¡Por qué! Lorenzo, dio el palo y ataca Wander y Cangrejo le pegó. ¡Urciaga! Muy bien, señores, cuando pasan 19 minutos de las 12, vamos a recibir al volante por la derecha de Wander. Que te voy a decir una cosa, se llama Adrián como yo, pero yo me proyecto con este pibe. ¿Ustedes se acuerdan cuando Camoranesi jugaba en Wander? Sí. ¿Eh? ¿Dónde terminó Camoranesi? Y lo sacamos varias veces. Y lo sacamos cuando jugaba en Wander. Obvio. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Vos sabés que yo estaba hablando? ¿Vos te acordás de Mauro Camoranesi cuando jugaba en Wander? No. No, no me acuerdo. Está, pero era un mediocampista como vos que terminó jugando en la selección de Italia. Sí, lo conozco. Y papá, yo te vi jugar hoy, este hombre, ponelo a la selección porque se va. Se va, sí. No, pero yo lo vi jugar en el Viera, yo como hincha nacional ya me clavó en el Viera también. No, muy bien. La oportunidad de clavarlo. Sí, señor, lo clavó, sí, como una gran tarde de creo que lo ganaron 2-1, ganaron, ¿no? 2-1, sí. Y en la gran tarde de un amigo mío, Kevin Ramírez, que entrena conmigo en el gimnasio, que por eso lo tengo así, ¿no? Lo tengo finito, lo tengo candente, está crocante, ¿no? Kevin Ramírez. Hay una banda linda en Wander ahí, ¿eh? Sí, la verdad que el grupo está impecable. La verdad que tiene una fuerza ahora de, bueno, con estos partidos más que se tiene que demostrar es cuando agarra el protagonismo en los partidos. Che, Adrián, ustedes, con el Pizero, con, ¿cómo se llama este? Arias. Con Arias. Habían tenido así como su cuarto de hora jugando copas internacionales y todo eso. Después costó de repente acomodarse un poco a la idea de este nuevo técnico, más allá que viene del palo de Arias, y sin embargo, por lo menos las presentaciones ante los grandes les ha salido redonda. Sí, no, creo que Arias dejó una semilla plantada en Wander, que es el buen fútbol, el buen toque, y bueno, lo que agregó más Gastón Machado fue que un poco más la agresividad de la marca, y bueno, creo que no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, porque si ustedes vieron el partido y vieron parte del campeonato, Wander sigue jugando a lo mismo, y bueno, es lo que tiene este equipo, ¿no?, que lo hace grande, que es el buen trato de dominio de pelota. Che, en realidad, yo te digo, como periodista que soy, vi los últimos 35 minutos del partido, ¿viste? Fue todo lo que vi. No, yo vi el equipo de Wander, a mí me encanta cómo juega Wander, de hecho todo el mundo decía que era mucho más difícil el partido para Peñarol que para Nacional, aunque Danubio venía ganando, ¿no?, pero... ¿Se notaba un poco nervio en el equipo de Peñarol, no? ¿Cómo estaba el ambiente adentro? Sí, creo que ellos, cuando le hacemos el 1-0, que hago el 1-0, ya... En el primer tiempo no los vi tan... Presionaron mucho, pero no los vi tan nerviosos. Y después, ¿no?, en el segundo tiempo, ya cuando les hago el gol, ahí creo que se empezaron a jugar al gol, porque hicieron los tres cambios, se pusieron más puntas. Y bueno, encontraron el gol de un tiro de esquina que no fue. Sí. Pero bueno, esa decisión del árbitro, y bueno, nos costó el gol y nos llevamos un punto medio amargo, pero bueno. ¿Se te vio la imagen del gol de Guillermo que hiciste un gesto como que te mandaste una calentura y te agarraste? Sí, claro, porque digo, esos partidos así cuando te hacen un gol con toda tu gente y todo, después se te vienen arriba, pero como te digo, ¿no?, nosotros tenemos buen dominio de pelota y creo que siempre estamos siendo protagonistas de los partidos. Adrián, no caemos, a ver, yo entiendo la calentura del hincha de Wander y entiendo básicamente la calentura de ustedes, porque bueno, ustedes están ahí para ser buenos profesionales, y además es un laburo, es para ganar guita, y yo entiendo la calentura. Ahora, ¿no entramos la chiquita cuando de repente protestamos que, no fue córner, y fue una jugada muy rápida, cualquiera le pudo haber pasado, porque después, claro, en la tele la vemos 800 veces. Ah, Berlín está al lado. No importa, sí, claro, fue una jugada rápida, le pega la mano y se fue. Ahí podemos discutir, porque digo, en línea está a tres pasos, no es que está al lado. Si vos me decís, está al borde del área grande o la área chica, ahí se... Pero con todo respeto, me la podés pelear. Pero... Igual a lo largo de la historia se ha favorecido siempre al chico cuando juega contra el grande, ¿no? El chico siempre le ha robado al grande, en toda la cancha. Eso es a lo largo de la historia. Una vez que se favorece al grande, tampoco pueden saltar ustedes. Claro. Aparte, hijo de puta, robaron como 20 goles, o sea, jodete. Le ganaron goles, ¿eh? Wow, eso cerró. Bueno, también estamos tratando de afinar un poco la puntería, porque llegamos, pero hacemos pocos goles. Pero venimos bien igual, ¿eh? La verdad que el equipo... Se fue medio contento, porque no es lo mismo ganar que perder, pero tampoco te llevas un punto que digo, suma para el torneo, para la tabla del descenso, ¿no? Que estamos ahí tratando de zafar más arriba y tratar de pelear el campeonato. Che, ¿qué onda con Forlán ahí en la mitad de la cancha? ¿Se te escapó la cadena en algún momento o no? Tranquilo. No, yo como buen jugador y y las ganas de jugar. Y yo le dije, en un par de jugadas le dije, mirá, toca la pelota y te corto. Qué lindo. Claro, la prensa torrente para jugar un par de jugadas, tuvimos un par de intercambios de palabras, pero en una bien, sí, con risa y todo. El loco tiene que hacer. A veces el que no avisa no traiciona. Está bien. Entonces, o agarraba la pelota y lo cortaba, pero lo fauleaba fuerte o... Sí, sí, obvio. Bueno. Adrián, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, no, porque no, pensé que se había cortado. La bravo. Escucha. Largalo. No, estoy acá con el Twitter, que nos piden también que vamos a llamar a un ratito a Frascarelli también, ¿no? Sí, claro. La Frascarelli es divino. Un golero que llevaba amarilla, ¿verdad? Sí, lo he llevado. Hay que hablar con también. Ahora un ratito vamos a hablar con también Frascarelli también. Escuchá, Adrián, ¿y qué pasa cuando de repente se hace una buena copa internacional? Y no es el primer caso el de Montevideo Wander, que después terminás, no tengo que sufriendo, pero mirando la tabla del descenso de reojo, porque, a ver, no es el primer caso, te repito, el de ustedes, le ha pasado a un montón de equipos que de repente se enfocan en la competencia internacional, se dejan iluminar por lo que significa, y no sé, la pantalla de Fox, todo eso, y de repente después terminás medio que mirando de costado porque tenés que sumar en los locales. Sí, también está esa parte, pero más bien antes de jugar la Copa Internacional nosotros ya veníamos a hacer un torneo medio flojo, donde jugábamos bien y a los últimos minutos nos ganaban, como que nos llevaron varios puntos. Te pongo un caso, un par de partidos atrás perdimos con Rampla, cuando Rampla estaba... Ya veníamos de esa temporada que ya veníamos mal y bueno, y tal, y después salió... Buenísimo el tema de la Copa y creo que el equipo ahí demostró que no podía estar en esa posición porque no se sentía así, pero viste que tener doble competencia, que no es excusa, a veces también te juega un poquito en contra y bueno, no es más lindo que jugar doble competencia, pero a la misma vez a veces tenés que preocuparte más por la tabla de acá, el campeonato de acá, que por la competencia internacional, ¿no? Che, Adrián, ¿tienen libre mañana o entrenan? No, mañana libre. Mira, libre. Qué lástima que se escapan esos dos puntos, porque hoy era un día precioso como para meter una noche de tranqui ahí, una salita, un Jackson Bar, alguna cosita, ¿no? Estaba para meter algo. No, tranquilo, estamos con la familia acá. Ah, claro, que estamos con la familia. Tiene un hijo. ¿Tenés un hijo vos? Un hijo y una hija. Ah, ya estamos retirados. ¿Qué edad tenés vos, Adrián? 22. Arrancaste joven, ¿eh? Y el tiempo no se pierde. ¿Viste? Yo no. Siempre le decimos acá, los jugadores que se casan, que están en pareja, por lo general, llega. ¿Pero qué son, mellizos o lo tuviste con diferencia? No, con diferencia. Uno tiene 3 y la nena tiene 1 año y medio. O sea, verán que el carnet de jugador lo pudimos disfrutar poco. No. Sí. Porque viste que en la cuarta de Wander. Ese plus que tienen ustedes es maravilloso. Vos lo disfrutaste poco entonces. En la cuarta de Wander, ahí en el Prado, los pete por ahí, imagínate. Ah, claro. Aparte, la hinchada Wander está fuerte, el público femenino. Hay buenas minas. Hay buenas mujeres. Hay mucho viejo, pero mucha nena linda. Ahí en el Rosedal. Claro. Estamos en la cuarta, mamita, ¿eh? Los pete que te hacen así. No. Bueno, la forma de decir. Che, Adrián, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Se ha metido alguno? De los viejos de toda la barra, de los vagabundos, para entrar al vestuario, a pedir plata, alguna cosa como se usa en Argentina, ¿no? ¿O no? No, ellos siempre están con mucho respeto. El que quiera colaborar, colaborar. No. Casi nunca mandaron mensajes. Otra, una vuelta escuchaba a gente de Lanús en Argentina decir que los jugadores contaban que los barras pedían plata, entre otras cosas, para hacer comida, asado, para comprar vino, no sé qué. Yo me imagino a la gente de la hinchada de Wander entrando al vestuario para comprar al jalear Real Cabral, esa cosa, ¿no? Se caja en el suelo por el lajo. ¡Sale el viejo del vestuario al vagabundo! ¡Adrián, te llega a pegar un viejo acá del fútbol! No, nunca nada de eso. ¡Me llevo! No, el problema que puedes tener con algún barra de Wander es que andes con la nieta. O sea... Sí, le coma la nieta. Vos, que tiene pinta de este porque tiene dos hijos. El zaguero, el moreno, es brasilero, ¿no? Sousa. La pinta un... De... El que juega hasta la Lima, el 6. No, es uruguayo. Es uruguayo. Tiene la pinta de... Pará, hoy volvió a jugar después de 7 meses, estaba con pubalgia, ¿no? Lo sí, que él estuvo lesionado y justo venía haciendo fútbol en tercera y bueno, le tocó. Lo que jugó hoy. Volvió a jugar después de 7 meses y volvió. Ahora, lo traes para Peñarol y no para ni al ómnibus. Parecía Yorjao. ¿Ustedes se acuerdan de Yorjao jugando sin aire? Sí, claro, me acuerdo. Parecía Yorjao. Sí, claro. Un Yorjao que era lo más conmigo que había, ¿no? Sí. Suerte que no olvidó esa parte, botija, porque a Yorjao dice que lo calzaba y iba para atrás como loco. Este guacho está bien, este Adrián, ¿eh? Sí, ya, vos te bien en serio. Adri, ¿vos tenés cuánto, 22? 22 recién cumplido. ¿Tapa un preolímpico? ¿Cuándo hay preolímpico ahora? No, ahora no. Tapa el torneo nacional. Adrián estuvo en el 5-0 contra River, ¿no? Sí, estuve ahí, sí. Dije 5-0 y los dos bolsos que tengo adelante abrieron los ojos así. Chicos, no estoy hablando del clásico. Tranquilo. ¿Sabes que nombrás el 5-0? Es un fantasma que viene, tranquilo, muchachos. Le estoy preguntando por el 5-0 contra River. Qué fuerte eso, ¿no, Adrián? Sí, ganar un clásico es más que un partido especial. Escuchá, pará. Matame la cortina, pará. No jugaste un poco arriba tampoco. Es Wanda y River, no seas malo, Adrián. Sí, no, pero es el clásico. ¿Se vive como clásico? ¿Se vive? ¿Cómo? Se vive como clásico en la semana, en la previa ahí. Sí, claro, es una semana especial porque ¿sí? Digo, hay mucha rivalidad en el Prado. O blanco y negro o rojo y blanco. Aparte son de la aduana ellos. Hay una pica entre sí. Porque ellos dicen que se porque River es de la aduana. Claro, River de la aduana. Sí, River de la aduana. Sí, escucha. Pero ellos dicen que son hinchas del Prado, entonces. Y qué, escucha, Ari, ¿cuál es? Ahora, el cheto del Prado es no es ni de Bellavista ni de River, es Wander. Es Wander, claro. Bueno, loco Wander, Adrián, y mete las manos vos, Adri, mirá que el cheto. El top cheto de la central viene Defensor, el más cheto, y después viene Wander. Sí, totalmente. Pues si no está a par, mirá lo que te hace. Lo que pasa es que Defensor tiene juego de parque para niños, ¿verdad? Sí, está bien. Vos sabés que nunca me pude levantar una hincha de Wander o de Defensor, siempre la última era una hincha de Rambla que no tiene un mango, ¿te acordás? Sí, el Cerro, no me voy a decir qué pobre que era. Yo me veía una veterana en el parque robó, el guacho estaba en el caballito y yo le empujaba el caballito otra vez, después empujé a la madre. Ay, Adrián, que no pasa nada, escucha nada, esta buena no pasa nada. No escucha nada. Es capaz que lo cogí. No, va a quedar los hijos. Claro, quita las cosas. Bueno, Adrián, nada, Y preguntarle la pregunta que la primera que te enseñan en el curso de periodismo, ¿para qué estás Wanda, no? Sí. Claro. ¿Para qué estás Wanda? Sí. Y ese Wanda está para cosas grandes, ¿no? Ya te he demostrado que Wander juega contra cualquier equipo, juega internacional y bueno, se demostró que hacía muchos años no salía campeón y hoy en día lo miran con otros ojos al salir campeón, llegar donde llegamos al Libertadores. Adri, ¿usted quedó afuera con Racing Argentino? Sí. Claro, partidazo, güey. Sí. Y jugaste en la Bombonera, ¿no? No jugué porque me echaron con Samuel. Pero estar ahí en la Bombonera, ¿qué fue? Sí, en la Bombonera estuve. ¿Y? ¿Cómo se vive estar ahí? Y tiembla un poco el estadio, ¿no? Salado. Dicen que sí, ¿no? La Colombia, los clásicos. No, Adri, escucha una cosa. Vos estás tímido porque vos tenés terrible onda. Yo te veo jugar y es un atorrante para jugar. Si tuvieras que elegir un grande, capaz que no lo sé porque es joven. ¿Te gusta alguno de los dos o no? ¿Cómo? Tranqui. No, yo no, nunca. Está bien, igual. Nunca pienso en el futuro, sino que pienso en día a día. Golazo. Te digo porque... Ahora, con 22 años, Adrián, si tendrás para jugar. Fíjate que el loco Contreras con 40 y pico sigue jugando. O sea, te queda una banda. Y... Sí, jugando Flerky. Está jugando Flerky. Hizo un gol el otro día. Tal cual. ¿Tenés por rato? Ojalá, ojalá. Sí. No, bueno, si sale el pase loco por el fútbol... Acá tenemos suerte, Adri. Acá es como Mirta Lerá. Escuchame. Si sale el pase... La camiseta fucsia esa que llevaron hoy, ¿la usan siempre la alternativa o tienen la negra también? No, según eso va a criterio del árbitro ahí en el momento del partido. Qué divino que está para pa llevarla para el Trópico Colonia un día. Esa camiseta fucsia, entrando al Trópico Colonia. De jean. Estás loco, rico. Mojado. Y una buena base. Olvídate. Exacto. Bueno, Adrián, nada, antes de despedirte. Se cayeron los premios. Sí, cayeron los premios. Iban a haber 3 o 4 premios de adelante, pero se cayeron los avisos, te pedimos disculpas, nos sabrás entender, ¿no? Sí, tenemos pasado punto penal, un programa prestigioso, ponele, y te dan una corbata, o sea, nosotros tenemos menos recursos. Estamos en el horno, Adrián. Olvídate. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Te queremos mandar un abrazo, felicitarte por este empate, en realidad, que se mandaron tremendo partido. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Abrazo, que pasen bien. Llegada, Wander va a tener el primer, seguramente seguimos jugando así. Mira que había hecho el llamado, tiene salto, jugada justito y va a quedar el colombiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡G quiero al vos, hermano, al Pachi, pero. Aparte, el Pachi está robado. Sí, es un crabo, el, el Pachi era el cumpleaños mío. ¿Sí? Me dice el Pachi justamente que es el uno colombino. Juega. Le mandó un WhatsApp. Aparte de decir una cosa, después de la transmisión del miércoles, el primer llamado que recibo. Sí, es divino el pedido. El jueves de mañana, del Pachi. Vamos a ver la noticia del Pachi que, así como todas las transmisiones, tienen un relator que está a la espera. Por eso me gusta decir suplente. Está la lista. Así como Saldombide está ahí en la gatera de la Por, el Pachi puede estar en la gatera de Raimundi, ¿verdad? Bueno, pará, que vos no viniste, no te enteraste. Está confirmado Uruguay-Perú por Loco por el Fútbol, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, plata no, ¿eh? Menos mal que me avisaste. Plata no. Yo tengo un pila de WhatsApp de gente del exterior que nos invita a ir. Chicos, yo no puedo dejar tirado a Fernando Martínez Cacela muchos partidos. O sea, si ustedes me confirman que vamos a seguir con esto Uruguay, yo ya le aviso a Nando Cacela que no cuente conmigo, ¿verdad? ¿No te gusta dejar varias obras sin...? Vos, yo escuché, les voy a decir, escuché un día entre semana que llegué temprano a casa, dije, voy a escuchar, porque los programas nuestros los hacemos, no los escucho. Yo no sé aparte escuchar. No va. Me da un asco escucharme. A mí me da un asco escucharme. No, impresionante. Me da vergüenza lo que hacemos, entonces a eso sumale escucharme. Y ¿qué te iba a decir? Pero dije, voy a escuchar. Y escuché la previa y el relato. ¿Te reí? Me reí mucho. Me causó mucha gracia, muchas cosas. Pero escuchate, para, escuchate. Los conceptos de Adrián. ¡Me vinieron a ver el partido! Eso fue todo. Qué buen, dice, Adrián, qué buen golero es el chileno. Ese fue el comentario. Y yo no tengo más nada. Yo digo, no tengo más nada para decir. ¿Ese es el concepto? Y el Marcelo. ¡Era el arquero del Barcelona! ¿Ese es el desglose que le haces a la jugada? ¡Mamita! ¡Cuánto te quiero! ¡Te voy a recibir a vos, hermano! Vamos a recibir al Javier Kleisman de Locos por el Fútbol, al productor, ¿verdad? ¿A cómo es el punto penal? A Samuelle. A Juan Samuelle. Al productor que tenemos dentro del Club Atlético Peñarol, que es mucho más que Diego... Pérez, que es el encargado de prensa, mira, el tipo que le llevas una camiseta, te hace firmar, siempre de buen humor. Fuerte el aplauso para recibir al señor Damián Fracalli. Amigo de la casa. Damián. ¿Qué pasa con esa banda de prolijo? Acá andamos. Prolijo nosotros, y vos estás en el bar. Dos amarillas y nos decís prolijo a nosotros. Qué locura. Puta, me da cuando me llaman. Si no se jugó el chumbo de la tapa. Si no se jugó el chumbo. Escuchame una cosa, ni colombino, ni Guillermo Rodríguez. El juego de chumbo sos vos, papá. Viste, no, yo creo que ahora hay que empezar a buscar en la historia a ver cuánto pasó de nuevo. Increíble. ¿Y la vez por qué fue? Porque no sé, porque me vio vestido de naranja el juez. Sí, vos, pará. O sea que para mí que es para el peinado. Vos, Damián, para mí que es para el peinado, vos sabés. Sí, para mí te tienen bronca. Están quemados los jueces por eso. Vos, fíjate, Dami, que en un momento la cámara te toma, vos capaz que no lo viste, después que le saca la amarilla, se le ve que se le acerca el cuarto árbitro, y Damián le dice, arranca para allá. Se mete un par de patadas esa que sabe Damián, le mete un par de patadas, Luz, estabas quemado, mae. Vos, pero todos los suplentes le gritamos a línea, por una, viste, de la falta que tiramos al costado, que la tira Diego. Sí. Y bien sale la pelota, cobra, no sé, Pau le cobró a Isplan. Levantó la bandera, estábamos todos atrás de la línea mirando la jugada. Tira para vos. Y bueno, le reclamamos todo, pero bien, ¿no? Ahora, lo que pasa es que... Se da vuelta, me saca amarilla a mí. Encima viene el árbitro y me dice, comportate. Andá para allá, que falta la maestra de segunda escuela, hijo de puta. Sí, claro. Un poco más y te mandan al rincón a pensar, ¿no? Claro, comportate porque te va a poner a pensar. Qué verdad. No, lo que pasa es que, Damián, esto es así, de afuera se vive diferente que... De repente adentro hay cosas que te perdés por la vorágine, ¿no? Sí, vorágine. Del partido, pero al lado, estando afuera se vive peor porque, digo, está lejos el que está afuera. ¿No? Es como el río. ¿Eh? Es como el río. Si lo está ahí, le está pegando uno, ¿qué le está? ¿Vos qué le está? Está igual, el que está afuera lo vive mucho más intenso de lo que vive el de adentro porque el de afuera no puede hacer nada. Ahora has llegado poco, Dami, porque vos, Guruciada, ni una gripe. No, firme, loco. Ni amarillas, nada, o sea, no es un bolero que proteste, no lo echan, o sea. Llegué hasta tener llaga y tomar mate con Gastón y convidarlo con un mate. Bueno, aparte, ¿sabes qué me llama la atención? Porque nosotros te queremos ver atajar. Nosotros sabemos que Guruciada, después de la copa se va y si no, capaz que se va antes. Sí, no sale más. Porque fue el goleador de selección, anda muy bien. Aparte, nosotros queremos ver el titular. Pero ¿qué pasa? ¿No hay una chance de hablar con, por ejemplo, que no sea nada grave, no? Estamos hablando de cosas distintas. Viste Sandoval, ¿no? En un reducido. Que lo pise, por ejemplo. Polenta hizo con el Colo Romero. Con el Colo Romero. ¿Entendés? Nada. No le sale ni un padrastro en un dedo, el hijo de puta, nada. Ya, pero la verdad que es un matón. Más allá de la joda y todo. Yo todas estas jodas se las digo a él también. Tenemos una relación increíble. Que bueno, eso es lo lindo, sí, también. Pero... que si bien estamos disputando el puesto... nos llevamos de novela y sí, nos cagamos la risa, así que bueno, el pelado le está dando de novela y bueno, yo metiéndole y cuando me toque. Luego, Dami, te paso una pregunta. ¿Tú, has tenido millones de entrenadores de bolero? Tu espejo, pero lo estético, ¿puede ser el Gallego Ferro? ¿Vos querés llegar a la edad de Gallego Ferro? ¿Cómo está el Gallego Ferro? Vos un stripper, ¿eh? Vos estás entero, boludo. Sí. El pelo... ¿Vos cuántos tiene? ¿40? 46. ¿El pelo cómo lo tiene? Parece el típico stripper, ¿no? Hola, puta madre. ¿Vos? ¿Es un galán venezolano? Vos, pero está entero. ¿Físicamente? Entero. ¿Qué era chido? Hace fierro, ¿no? Hace fierro. Está el Gallego, está enfermo. Entrena más que nosotros. Sí, claro, claro. Tenemos un dolor. Hay que llegar así, vos. Tenés antes de la práctica haciendo pesa, de tarde lo tenés corriendo. Claro. ¿Qué edad tiene el Gallego? Pa, vos sabés que no sé. 47 tiene, 47. No, me la mía, no, la Matosa tiene la mía. Anda por ahí. Sí, sí. ¡No, pará! Públicamente queda invitado a Damián para el cumpleaños mío el sábado. Sí, claro. ¿Usted juega el sábado de noche te va para casa? Vamos el sábado, lo vamos a tener que dar una vuelta. No, vamos a tener, no. Que vaya con la patrona. Oh. ¡Claro! No, son un peligro ustedes, ¿no? ¡No, no! ¡Ah, te dijiste que cada uno te lo matás! Sí, escucha, Damián, si te ganamos una mina nosotros te que mataste. ¡Tienes que hacerte puto! No hay chance ninguna. No, olvidate. Che, Damián, pero vos cuando, a ver, al margen de que no te toca jugar, vos cuando arreglaste en Peñarol ya sabías que en realidad era para el banco suplente porque Peñarol quería potenciar a Gurruchaga. Sí, tal cual, obvio. Yo las condiciones y las reglas las sabía de antemano. Por eso que bueno, acepté y bueno, a ver cómo era todo, cómo se pasaban estos 6 meses. Y dentro de todo lo pasé bien porque bueno, la ansiedad y las ganas de querer jugar no me llevaron a desesperarme porque bueno, estoy en el mejor equipo, en el equipo que quiero estar. Entonces esa gana, esa ansiedad la llevo para el lado de que estoy ahí en Peñarol y bueno, lo llevo por ese lado. Pero sí, no te voy a mentir, la verdad que me vuelvo loco por jugar, pero bueno, tranquilo y metiéndole, ¿no? Che, a ver, a mí me da la sensación también, y te lo voy a decir con total franqueza y sinceridad, porque tenemos, creo que, una... No tiene una relación de amistad, porque la amistad capaz que es otra historia. Ah, yo soy amigo del señor. Yo creo que nos llevamos muy bien. Yo estoy en condiciones de pedirle plata si necesito, y él me la va a prestar, estoy convencido. Está, yo no sé si está. Sin duda. Pero vos no te da la sensación de que este Peñarol, con el plantel que tiene, tendría que haber dado algo más, o tiene que dar algo más. Dani, si no juega, si llega a hablar, juega más. No importa, ¿no? Si no es parte del plantel. Yo te voy a ser sincero, creo que tenemos el mejor plantel del medio. Por eso también lo creo. Pero bueno, a mí dame los resultados y dame ir primero faltando 2 fechas y con 3 puntos arriba. Dame claro. Eso a jugar lindo. Yo esta discusión, siempre que la escucho en los programas deportivos, va por el lado de que si fuera tan... O sea, si vos armás el mejor plantel, no quiere decir que haya ganado otro partido porque es imposible, o sea... no es matemático, armaste mejor plantel y no vas a perder. Es re parejo el campeonato. Parejo, vos. Juan parejo. Y lo de Wander en el segundo tiempo fue brutal. Wander juega bien, vos, Danilo juega bien. Y es cuadro que juegan bien. Y ir a jugar a Jardín está salado. Sí. Y ir a jugar a Francini. No, y Peñarol que salió 5 partidos en este campeonato. O sea, no es que no haya salido. Porque vos dices... dice, no, porque Peñarol tiene mejor plantel, tiene que ganar de punta a punta. Y Nacional también. No, flaco, porque nunca fue así. Y te lo dice una persona que estuvo dando una cancha, ¿verdad? No, sí. Claro que sí. Damián sabe. No, tal cual, la verdad que sí, hemos tenido partidos complicados que bueno, se hacía más complicado la cancha que otra cosa y la hemos sacado adelante, así que bueno, quedan partidos lindos por delante que bueno, no sé el de Plaza que se va a resolver, pero... Sí, juegan en estadio, olvidate. Y sí, lo más seguro en estadio, así ahí que está lindo, se pone lindo. Es a las 7, la Sociedad está en casa, con los 3 puntos en casa. Sí, me pego un baño y arranco por ahí. Qué lindo, vos. No me traigas nada regalo, ¿no? Vos sabés que... No joda. Voy a salir del estadio derecho, capaz. No voy sí, a, no todo voy a porque más. Regalo, yo no importa. Yo hago que más. Sí, claro, bueno. Claro. Bueno, Damián... Damián, así como el jugador de que hace el gol... y sale con esa chapa, vos podés salir perfectamente con la chapa que tenés 2 amarillas... sin minutos, o sea... Claro, ahora me va a mandar a hacer una remera que diga el suplente con 2 amarillas. No, pará que no terminó el campeonato todavía. Sí, Cero minutos, dos amarillas. No, claro. Pero yo creo que antes, viste cuando es una final y por ejemplo, el último partido, si Perón ya llega campeón, sí, claro, se usa mucho eso, de faltando 15 minutos que lo ponga. Hacete ya el paso la completa. El gurí chico que lo pone para pa debutar. Nah, claro. Tranquilo, tranquilo, ya tocará. Ya sí. Aparte vienen los clásicos verano, ¿verdad? Que si hay listo para hacer la piña. Está listo para pegar un piñaporra, está listo ahí. No, con porra ya ni hablo. Hasta que no termine el campeonato ni hablo. No me quiere escribir. Anda, porra, no, que está cortada esa relación. Yo se pilla. ¿Está cortada la relación porra Frascarelli? Sí, sí, sí. Vos sabés que está medio tirante porque, bueno, estamos ahí peleando la primera posición y... Y no, prefiere no hablar, ¿viste? Empieza con todas esas pavadas. Porque aparte ahora compró una camioneta. Compré la camioneta esa, la escolar. Escolar. La que reparte botija. ¿La viste? Va a terminar como René de los Cantaclaros. Puedo escuchar, ahora le voy a decir al aire, ¿no? ¿Qué sal que nos tiraste hoy, Adrián? No, lo tengo acá el mensaje, Germán. ¿Qué? No soy malo, porque es verdad, le mandé un mensaje que empataron. Vamos arriba, Dami, mañana. No, no, te quema. Estos son, van a buscar puntos, que es un disparate. La máxima mía no tengo con Gustavo Mendoza. Pará, Adrián, si te manda un mensaje, te quema. No lo leas, boludo. No lo abra. Vos ves que premio partido, te llega un mensaje, Adrián, ni lo abra. Tal cual. Amarilla me sacaron estando en el banco, imagínate. Llegabas a jugar a roja derecho. Una vuelta, estoy mirando el correo que lo voy a comentar en un rato. Una vuelta estábamos, Danubio venía matando, pero matando, sí, Danubio, claro. Venía 3-0, el año que salió campeón. Sí, sí. Damián matando, bueno, Gustavo Matosa, toda la onda con acá, con el equipo de los Copos del Fútbol. Un sábado noche, Danubio concentrado ya por zona franca, ¿viste, Damián? Sí. Y me dice, Gustavo, ¿teníamos onda? ¿En qué andabas? Me dice, no sé cuánto, vos viste que tomamos unos mates, temprano. Y yo, no, vamos a hacer una cosa, mañana voy a Viera, le digo, y... Ya están cerrando el campeonato, ¿eh? Tenía cero el cajón. ¿Cuánto le cajó 3-0? Comido entre eso. No, tremendo. Sí. Che, Damián, y vos estás, y ahí están, en la recta final. Vos, escúchame, ¿cómo está la situación con Forlán, la nota con Forlán? ¿Ya la tenemos barajada? ¿Está agendada antes que termine el campeonato? Está encaminado, para la última fecha sale. Yo, Damián, yo entiendo que el tipo, vos le tenés que decir, Diego, así como vos tenés el berretín de jugar al golf, y jugar al tenis, esto tiene el berretín de hacer radio hasta ahora, o sea, claro, es por elección el horario. Como quiere, claro. Explicale que somos amigos, que somos los amigos pobres tuyos, entrale por ese lado. No hay problema, vos ahí buena onda con Diego y sí. La banca, así que para la última fecha va a salir, acordate. Pero es como dice que... ¿Pero ya lo estás barajando o no estás cuenteando? ¿Lo estás cuenteando? ¿Estás barajando? Sí, no. ¿Ah, ya se habló del tema? Pará. Vamos a ordenar. Ya se tocó el tema. Damián Frascarelli, ¿vos tuviste algún acercamiento con Forlán y le explicaste de Locos por el Fútbol a ver si podemos hablar con él? ¿Sabe de la existencia de Locos por el Fútbol? Sí, obvio, y aparte estaban ahí, estaba Nico Albarracín, estaba el Pela Burciaga. Que ya hablaron, claro. Que ya habían hablado y ya salió el tema. Igual te aclaramos que no habla otra cosa que no sabíamos nosotros. No, explicar, claro. Germán, Forlán sabe idioma, habla cual, nosotros fútbol y ahí. Yo tengo miedo de la nota con él. Dele suave, vos. Yo tengo miedo de la nota con él porque no tenemos tema para hablar. Claro, ¿qué le vamos a hablar nosotros? La vuelta, cuando pasó el tema de Francia, Damián, estábamos empezando el programa y viste que está un quilombo ahora. Y que no me arranca el programa. Y si la gente espera que hablemos de Francia, acá no, güey. No. Digo que sé de la torre que es Juan Fox. Después de París no entiendo nada. Escuchame, te manda un abrazo un amigo tuyo, dice que quedaste debiendo, al parecer, me llega el rumor, de que quedaste debiendo un par de plasmas, que fuiste a buscar unos LCD, mi amigo Pablito Diotti, me dice que fuiste a buscar un par de LCD y que no pasaste, te hizo crédito a la casa, dice que no. No me olvido, yo lo escucho siempre, le regaló una jarra eléctrica al cuerpo de Feni y estaba vuelto los días a comprarle cosas. Para bañarse. ¿Vos decís que Pablo Hogar no suelta nada para la concentración de Peñarol? Está duro, no suelta nada. Bueno, te piensas que nos sobran las cosas, no tenemos nada. Vamos a hacer una cosa, todos los que manden mensaje al 099-161832, tenemos un ventilador de Pablo Gar. Sí, vamos a regalar un ventilador de pie. Ventilador de techo que nos usa más. El ventilador de pie. Ahora que estaba bien también, que acá está amigo. Pará, y Pablo lo conoce y también conoce a Pablo. Pablo me dijo ya 85 veces... Pablo Hogar, vos tenés que sortear un plasma para fin de año de Pablo Hogar. ¿Sí? Le dije, ¿sabes cuál es el problema, Pablo? Que nos vamos a pelear para currarte ese plasma entre nosotros. Sí, entre nosotros, ¿eh? Claro, casa, ¿no? Lo gana la tía de Daniel. Sí, el cumpleaños. Vos, lo que yo puse, Pablo Hogar, si lo puede dar, que yo ahora cambié el auto, pero yo el año pasado tenía un diésel 40 grados, yo le había puesto un ventilador al auto. El azul. Tiraba ahí ¿qué te raja, vos? Pero, vos es muy de pobre el ventilador de techo, ¿no? Los ventiladores chiquitos. Sí, camina, camina o no. Eso, o sea, como rinde el ventilador ahí. Ves poco para adelante, pero bueno. Sí, vos, escuchá, la gente está en Twitter acá, en vez de decir, Juan, qué fenómeno Frascarelli, dice, dale, Frasca, movete, dale la oportunidad de hablar con Diego Forlán. Otro dice, qué grande que sos, Frascarelli, ¿para cuándo Diego Forlán? Y la gente... Pará, por ejemplo, yo no me imagino la situación, Damián, que estaban ahí con... Un domingo comiendo pasta y Diego, pasame el queso rallado. Che, y salió ahí el tema de vos. No, la situación fue que estábamos en el pasillo de la habitación y yo estaba apretando a Luque porque no quería salir. Y bueno, le digo, hoy va a tener que salir el loco y tuve que hacerle un poquito de fuerza. No, aparte, no te gusta par de mano vos. Y no. Bueno, y justo pasaba Diego y tal, se tocó el tema. Yo sea de paso, lo de Martín estaba para hoy, pero bueno. Ayer que quedamos concentrados, tuvo familia y lo habilitaron irse para Argentina. Y se fue manejando ahora, después el partido enseguida, entonces por eso que no pudo salir. Qué grande. Qué bueno, yo le quiero mandar un beso grande a mi hermana que está esperando a familia mía también. Gran hincha Peñarol. ¿Está embarazada? Oh, un abrazo, mandale. No, está esperando la prima de Artiga. Hijo de puta. Bueno, Damián, no te vas a ir con las manos vacías por haber estado en Locos por el Fútbol. Nuestros amigos avisadores de Locos por el Fútbol te van a hacer llegar un sinfín de regalos. Por ejemplo, mi amigo, bueno, Pablo Gómez me dijo que ya está, me acaba de escribir. Quédate tranquilo, el ventilador está. Mañana tengo que ir por lo de Pablo a pagar. Bueno, pasá por ahí. Vos sos una persona casada, pero seguramente tendrás algún familiar que o algún amigo que está soltero. Tenemos el enorme placer, el agrado de recibir nuevamente un avisado que se nos había ido y ahora volvió, como es Casa de Masajes Doña Irma. Doña Irma. Estás entregado un voucher con 4 terminaciones, 2 completos y 6 años. Por su propio dueño. Sí, 6 años. Como debe ser. Como debe ser. Y mis amigos del Salón Mari, Fernando y José, te van a hacer como siempre la recarga para el celular entre semana. No solamente por haber estado Locos por el Fútbol, sino por lo que trabajás a lo largo de la semana tratando de conseguir alguna nota para Locos por el Fútbol. Te van a acreditar 100 pesos. Mirá que para que regalen 100 pesos. Olvídate. Salón Mavi, 100 pesos te va a hacer llegar para que nos consigas. Aparte es un tipo que cuida mucho la estética y almacén Chayán le hace entrega de un shampoo de litro de manzana. Sí, es gel verde. Para la caída no. Sí, y el gel verde, el tupper ese de gel verde. Que dejaba viejo, escúchame, para la caída del pelo, Farmacia El Tatú te va a hacer un blister completo de pastillas anticonceptivas. Sí. ¿Le apetece el shampoo? Olvídate. Te manda un gran abrazo Esteban Ibarburo, que dice de devoto de Sayago, que te dio un surtido. Día, no sé qué me pone acá, yo no entiendo mucho. Son los chistes internos que me ponemos a preguntarle que te cuente cuando te regalo un surtido en devoto, porque no sé, te ganaste algo, yo qué sé. Capaz que yo entro con los mensajes también y... Ni idea. Sí. Lo único que gano yo es ir al doping nomás. El doping. El único sorteo que gano. Escuchá, te voy a hablar de que quedó justo, Germán lo tiene apuntado, se olvidó. 3 pares de boxer Leopoldo. Los Leopoldo. Hice uno el fin de semana y lo palometí. Lo palometí. Y el de rojo y negro, rayado y vino. ¿Sale? ¿Cómo cuesta sacar la palometa? Qué bravo. Abajo la ducha. Sí. Abajo la ducha. Sí, pero bravo. ¿Ayer o anteayer? Damián tiene la pinta que no tiene un boxer que no sea de marca, pero mirá, no tenés uno trucho. Damián, escuchá una cosa. Damián, no, ahora no, porque está, no habla ahora, ahora para atrás. Sí, 8, 9 años, 10 años para atrás. Te hablo 15 años para atrás, para no comprometer a nadie. Sí. ¿En alguna concentración esa de jóvenes, Manile, alcanzo? Y hay que apretarlo un poquito. hacíamos pretemporada, ¿sabes qué? Con Miramar en San Jacinto. Rural. No, es bravo para ganarle una mina jugando Miramar, ahí sí que tenía que tener cara, porque si no levantaba nada. Vos, escuchá una cosa, Damián, siendo un tema en otro como el Loco por el Fútbol. ¿Escuchaste el relato de nuestro amigo Alberto Raimundi en una superproducción de Locos por el Fútbol? Sí, claro, lo estaba escuchando, por supuesto. Nos dieron para atrás, Y las repercusiones que tuvo después salió en todos lados. No, me dijo, Damián me dijo un día esto en el estadio, me dice que está interesado en invertir en Locos por el Fútbol. Ah, mira. Él quiere ser el gerenciador de este proyecto, buenos ojos que estamos creciendo, ¿no? Entonces el tipo quiere ser gerenciador, quiere ser, como viste que estaba en Cerrito, como Audifred, como Walter Audifred en Cerrito, quiere ser el gerenciador de Locos por el Fútbol. Eso lo, una reunión que tengamos lo tratamos, ¿no? Y con lo que estoy hablando para que salgan los jugadores, ya después del 90% de la... Sí, vez, tenés parte. Vos, Dani, para meter un programa de noche, así, otra vez la tele. Para meter otra vez la tele, otra vez. Tienen que estar más temprano los domingos. Usted tiene que hacer tele, te dice todo el mundo. Escuchá, los lunes, un canal cualquiera, de 10 de la noche a 1. No, claro, mucho, tele es mucho, 3 horas. Es un horario lindo. Invitado, riranga. Sí, escúchame, Damián, ¿no te sobran 150 palos por mes que nos puedas tirar como pasar tele? No. ¿Tanto? En el momento sí, no, horitas, sí. Pero lo vamos hablando. Bueno, anda hablando ahí a ver si alguno se descuelga con esa plata. Bueno, escuchame, el sábado estamos en casa, a más tardar a las 11. Escuchá, Adrián, juntá todos los regalos esos que nos prometieron. Sí. ¿No hay regalo? Ahí sí, hay más. Temor fotógrafo. Sí, señor. Tenés que llevar algo para la parrilla o para tomar, no se ve nada. Escuchá, lo único que tiene para cortar es la luz la casa. Sí. Salgo del estadio, que el almuerzo que hacemos es a las 12 del mediodía, imagínate. Mamá. Sí, pero igual ustedes se dan la viaba ahí con fruta y ahí de todo, yo sé. Sí, divino, te come una banana y una manzana y te querés pelear con un león. ¿Con qué lo vas a alimentar? El Gallego Ferro se lleva hablando, Gallego Ferro me dice Marco Lacase, que tiene 48 pirulos. Me dice que me pone Marco Lacase, periodista connotado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no, que anda volando las prácticas, Damián. Y también me pasa otro dato del Gallego Ferro que no lo vamos a tirar, ¿no? Pero. La guay, vamos, la bicha. No, pará. Marquito Lacase puede venir también, ¿eh? Escuchame una cosa. Está con un churro. Escuchame una cosa. Sí, es un churro bárbaro. Escuchá, ¿qué es el berretín ese de ponerte una GoPro en la cabeza? ¿Viste, no? ¿Y por qué te pone la GoPro en la cabeza? Lo contrataron, y papá. Porque me pidió Bengochea, para ver un poco de atrás. Y ahí sacó Maquiche. Y ahí peló Maquiche. Lo voló a Maquiche ahí. Hijo de puta. Eso es el de la CIA. Vos sos el que mandás en cara un pueblo. Vos, Damián, me dicen acá por mensaje, vos que te haces el loco, que tenés huevo, que vas con las manos, que peleás, que te pelees con Guillermo Rodríguez, me pone. Bueno, Guillermo, te la arrimás y te pega una patada. Vos estás salado, peleaste con Guillermo. Hoy le salvó la tarde. No, anduvo muy bien. Maya, el gol anduvo muy bien. Sí, anduvo. Marcó todo, marcó excelente, la verdad. Gran partido, Guillermo. Lo que es la experiencia, sí, los jugadores de experiencia siempre rendimos, por más que estemos inactivos. A mí me pasaba también. Cuando... Sí, a vos te pasaba, ¿no? A mí en Platense, yo tuve... Esa lesión yo tuve un año sin jugar en Platense, estaba procesado. Y si no, se te hizo como el tema de Alex Viera, se te hizo con esta, vos. Si Germán no pudo jugar más, ¿qué fue que te donaron? Todo, ¿no? Todo, sí. Cama, gallina. Venía un camión para allá con cama, gallina, en una mudanza era. Ventilador de techo, lo regalado. ¡Lleno la telaraña! Con control. La tele. Sí. Vos, me dice un acá. Un primo. Me dice, vos, si tendrá año el Gallego Ferro, ¿no? Me pasa acá una captura de pantalla, Daniel Penela, el profe Penela. El Gallego Ferro debutó en el 84 en Peñarol, vos. Campeón también, qué viejo que estamos, vos. Yo no era así. Yo un año tenía, imagínate. Qué guacho que sos, ¿eh? ¿Qué lo parió? Vos, Damián, ahí te va a hablar Mati. Mati, ¿qué pasó? Ah, pensé que levantaste la mano para algo. Mati, te hice una preguntita después. Pues vamos a pedir a Damián, son las 1 de la mañana. Vos sabés, nada. Un crack, guacho, de verdad. Estamos haciendo que juegue para pasar. Estamos haciendo que llegues a esa quinta amarilla para que vengas a loco por el fútbol el otro día, ¿no? Cómo no, y mirá la mañana también. Mati, vos, mirá que tenemos casa afuera, tenemos que hacer asadito este año. Y bueno, vamos a arreglar, quedan 3 fechas y está, y después sale. Pero va a invitar vos a ahí. Vos, Dami, la remera esa con el puma gigante que te mandé la foto el otro día, ¿sale para mí o no? Aparte, hago toda la ropa que te di. No, ¿es mi cumpleaños o qué es para mí? Un par de guantes, algo. Quiero. Y vos sos bolso. Bueno, pero tráeme un... Igual a la verdad le gusta quedar bien con los amigos, el regalazo la camiseta de Peñarol y la regala, que sí. Hace tranquilo. Cambié la camiseta con porra y que le diga la camiseta de porra. Claro. A Porri y a Polita le saqué todo ya. Yo no tengo nada. Aparte lo de Gonzalo te queda bien a vos, Adrián. Gonzalo, mira cómo le moja la oreja a Gonzalo. Es sorete que sos. No, que yo la íntima, me parece que le hice el gordo. Un hermano de Gonzalo. Es un crack, terrible pibe. Y con Montelongo, tienen ahí un trío. No, pero que está haciendo emprendimiento dentro de un tiempo. Falta, sí. Un emprendimiento que le va a ir bien espectacular. Sí, le va a ir bien. Bueno, sí. Te queremos mandar un gran abrazo, Damián. Y portate bien, abrazo, y como siempre, mil gracias, guacho. Lo seguiremos escuchando ahí, haciendo fuerza acá. Y vamos a ir gestionando eso, Dami, con Jordán. Vamos a ir con... Vale, para la última fecha sale. Si nos conseguís esa nota, ahí te vamos a regalar algo. La última fecha, con Peñarol campeón, sacamos a Jordán al aire, ¿te parece? Vamos arriba, me encantó. Estamos hechos, abrazo, chau. Dale, abrazo, chau. Dale, Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande, y despertarme a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Traeme una botella de soda grande y despertarme a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Dale, Ingrid, dale. Escuchando la música de No Te Va a Gustar de fondo, le quiero mandar un beso a la diosa de Karen Toroff, una de las mujeres más lindas en este país que hace periodismo, que está escuchando Locos por el Fútbol. ¿Cómo estamos? Notable. ¿Les hablé de Torrente Bar? No. ¿Qué lugar un? El que no lo conoce, lo invito a Torrente Bar. Tragos, picadas, parrillas, pastas y cocina internacional, minutas y mucho más. Tenés de todo. Aparte de una excelente música, siempre está muy bien musicalizado. Sí, señor. Torrente Bar es el lugar ideal para ir a hacer una buena previa y después meter nadie como un varón o como una señora, porque Torrente Bar tiene todo. Un excelente lugar, lo decíamos recién, ahí en José Enrique Rodó 1954. El teléfono de Torrente Bar es el 2-402-1593 para hacer alguna reserva. De repente querés festejar tu cumpleaños, vas a Torrente Bar, la pasás increíble. Le mandamos un abrazo grande a Pablito y a toda la banda de ahí de Torrente Bar, ¿eh? Vamos rapidito porque vamos a hacer la pausa. Después se viene la moto del Toto. Entre otras cosas, así te lo voy a decir, va a estar con nosotros una señora que ya dejó el periodismo deportivo, claro, pero que en su momento supo ser sensación. ¿Querés jugar al fútbol 5? La Terminal Match en Galicia 930, frente a la Terminal, el teléfono 2-909-1599. Después de las 22 horas terminás de jugar un partido, tranquilo, ducha, un par de chela arriba de la mesa y la pizzeta corren por cuenta de la casa. Lindo. La Terminal Match, 2-909-1599, frente a la Terminal de Omnus en Galicia 930, ahí podés jugar al fútbol. El abrazo grande para Juan y para todos los muchachos de la Terminal Match. Che, impresionante la gente cuando se escucha del exterior, me di cuenta no solo con la transmisión, sino con las repercusiones después de un partido. Le mando un saludo grande a la gente del Reencuentro, que los espera en San Martín 3497, esquina de Elrich, por el 2-208-4663. Podés pedir lo que quieras, la promo de Usarela, que pagás 2 y llevas 3. Y nombrando a Locos por el Fútbol, tenés un 10% de descuento. También te recordamos que los días viernes hay grupos que tocan en vivo. Un beso grande para Santiago de Paysandú. Un gran escucha de Locos por el Fútbol. Se ríe el Mati porque le mete los chivos y le saluda todo junto. Santi, aguante Locos por el Fútbol. Aguante. Déjame mandarle un abrazo Paysandú grande a la banda del club. Que la verdad me olvidé el nombre del pibe. Escuchan todos ahí en el club, tremendo club. ¿Eso viste esos clubes de barrio divino? Sí, cantina, tuti, un coso, dame. Pará, cantina con... ¿Olor a miedo al baño? No, claro. Primero tiene que haber... Y criolina, mezclado medio con criolina. Picar, y... Pero pará, el mostrador, donde se sirve el trago, es de mármol viejo rajado. Claro, claro. ¿Cómo tiene que ser? Sí, el truco es... ¡Caja vieja! Ensaya una murga, que capaz que el bichi me pueda ayudar. Esa es una murga que mañana está en el Teatro Vera. ¿Es acá en el Cerrito? Sí. Yo voy de noche, entonces ahí, voy a ir. ¿Sí? ¿Para ahí cómo llaman? El bar Nueva Troya, el pibe, no me acuerdo el nombre, fanático de Locos por el Fútbol, amigos de Damián y todo, que estuvimos el pisero. Ahora después me voy a acordar el nombre de la murga, que estuvo hoy en el programa de Vadillo, así que... No, tampoco. No, referencia. Sí, la verdad que no. Señores, si usted practica deportes, si hace fútbol, básquetbol, si es rugbyista o es maratonista, le recomendamos las vendas Better, que son elásticas, cohesivas y reutilizables. Vendas Better son las vendas que usa la selección uruguaya. Tremendas vendas. No hagas las cagadas de Daniel Richard, vendate para ir a jugar al fútbol, porque si no después te podés... Vendate los ojos, Daniel, así no va. Sí, la venda Better la conseguís a través del teléfono 099-930-891, en Facebook Vendas Uruguay o en Twitter @ quiero vendas, las vendas que usa Luis Suárez, la venda negra, sí, con la que se venda la mano Luis Suárez, hoy, son vendas Better. Hoy voy a estar Luis Suárez, no sé si va a hablar con nosotros después de la gran victoria del clásico. Seguramente después de la moto del Toto. Después de la pausa viene la fecha cantada. Sí, señor. Mirate, les hablé de Prevenguard. La mejor empresa de seguridad y limpieza del Uruguay. Prevenguard SRL, somos una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia y limpieza, con más de 10 años de experiencia. ¿Cuánto? En el mercado. Más de 10 años, Adrián. Cuidamos sus bienes más preciados. Prevenguard SRL, el 099-174-140 o si no, el 098-250-603. Llámenos, serán atendidos por sus directores personalmente. Nos preocupamos por ustedes y lo suyo, Predenguard SRL. Está largo ese, che, déjame dar un saludo a Luis Marcelo Sanguinetti, que está en Nueva York, que fue el que me dijo el viejo mamadera este que nos mató. Beso grande para... Señores, Lubricentro Racer, lo espera en Presidente Oribe 1779, esquina propia. Las reservas al 2486-2221. Si estás pensando en cambiar el aceite de tu coche, te recomendamos que vayas a Lubricentro Racer. A la chica ahí que está... ¿Está la oficina ahí, escuchando loco también? ¿Todo bien? Se ríe, yo te olvido preguntar. Dejame mandarle un abrazo grande para mi gran amigo, para Elio González Pastorino, sí. Que está saliendo ahí un problemita familiar, así que le queremos mandar la mejor energía de acá, el Loco por el Fútbol, el abrazo grande. Tiene la mejor clínica estética odontológica, que es Clínica del Golf, ahí frente al Club de Golf. Le mandamos un abrazo grande, que seguramente esté sintonizando Loco por el Fútbol. Sí, dice... Loco está saliendo en vivo por Radio Charrúa de Mallorca. El abrazo grande a todos los amigos de Radio Charrúa de Mallorca, que retransmitió Loco por el Fútbol. Loco por el Fútbol fue por Radio Charrúa de Mallorca, fue por Radio Revolución, fue por Radio Pasillo, fue por la 1410 y por 89.7. 37 países. El circuito Cori. Un poroto al lado, Loco por el Fútbol. Adrián, dice Guillermo Rodríguez, que vos habías prometido que ibas a abrir los teléfonos para la gente que estaba en el extranjero, sí, para que se comunicara. Solo dice que sigue esperando eso, que mandes un saludo. Puto, así nomás. Sí, dice. Bien puto. Te pones loquita de noche, te pones loquita de día. A mí me gusta tu familia, y a mí me gusta tu familia, nenito. ¿Qué nene? Hablale a Cabot. Lo que pasa es que, pará, yo voy a decir, voy a blanquear, sin dar nombre. Mati me enseña que no hable. ¿Qué pasa, Mati? Así me hace, mira. Alejandra, así me hace. Ale, así. Pero todo lo que ha venido siempre es... Cecilia. ¿Cómo estás casado? Cecilia, hola, papá, ¿quién blanquea? ¿Es Cecilia? ¿Es Cecilia? Chichu, como mi mujer. Como la mía. Yo la dejé salvado para nada y... Vamos a la tanda, bichón. Ya no hay nada que me sobre. Locos por el Fútbol. En todo el país. Llegó la primavera. Y claro, sigue triplicando. Triplicaslos, el lunes arranco el gym. Triplicaslos, salimos a andar en bici. Y triplicaslos, estoy con alergia. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas. 8 de octubre 4650 o a nuestras 14 agencias sucursales o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado. Tu preferencia ha impulsado nuestro crecimiento. Autoservice Redonda abrió su segunda casa con la atención y calidad de siempre. En Montecaseros y Boulevard te esperamos para brindarte lo mejor. Vení a visitarnos frente al Sanatorio Juan Pablo II o haz tu pedido al 2481-4756. Autoservice Redonda. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo. Juguetería, librería, encuadernaciones, fotocopias láser color, revelados digitales, plastificados y más de 60 modelos de agendas para elegir. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo. En Juan Ramón Gómez, 2707, esquina Garibaldi. En Kiwi encontrás todo lo que necesitas para tus estudios u oficina. Telefax 2480-0445. Email pkiwi@adimed.com.uy. ¿Todavía seguís lavando a cucharadas? Pasate vos también a jabón líquido para máquinas Garan Sábito en las principales cadenas, comercios y supermercados de todo el país. Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo.

Torrente Bar, un excelente lugar para pasarla bien. Tragos, picadas, pastas caseras, parrilla, pizzería, cocina internacional y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes desde las 18 horas y los fines de semana de 12 a 17 y de las 20 en adelante. Vení en familia o con amigos y disfrutá de un momento único. Torrente Bar, José Enrique Rodó 1954, esquina Juan Antonio Rodríguez. Reservas 2402-1593. En Facebook, Torrente Bar. Sir Acrílicos, goteros de acrílico para todas las marcas de vehículos, sublimados de tazas, estampados de remeras, grabados y cortes a láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico. 20 años en plaza diseñando calidad. Avenida Italia 5065, esquina Gallinal. Teléfono 2-613-6737, 099-6385-81. ¿Buscas empleo? Basta de ansiedad. Ahora podrás saberlo. Realcur.com te brinda las herramientas para saber qué pasó con cada envío. Gratis. Ingresa en www.realcur.com y viví la experiencia de saber. Estás en el aire. Somos la 1410. 970 AM. Locos por el fútbol. Universal. Linda música de Trotsky de fondo. Queremos decirles que en un ratito después de la moto, a ver, viene la fecha catada, la moto del Toto, y en algún huequito vamos a pasar el audio que nos pide, que prometí pasar y nunca pasé. Vamos bien, a pasar el programa. Bien. Vichy, ¿qué te parece si le mandás cumbia? Porque ya mandar dos saludos, sí, a José Luis Porto, conductor de la feria, que va sábado y domingo día 2 y está escuchando Loco por el Fútbol, siempre al firme. Vamos a mandarle saludos y también a mi tío Agustín, que también está escuchando. Qué grande tío Agustín, vos. Qué grande tío Agustín. Presidente de Progreso, el saludo grande. Qué claro, qué lindo es Progreso que pudo jugar, qué feliz me pone vos. Qué cuadro divino, vos. Qué cuadro que se lo merece. Yo si no fuera de Peñarol, no sé si no sería Progreso. Se lo merece porque arrastra una gran barriada. Con barrio, arrastra un montón de gente impresionante. Aparte la movida que generaron para poder jugar, ¿no? Eso es grande, toda la barriga, pero eso siempre escucha al firme con Loco por el Fútbol. Todo un barrio detrás de los colores. Y asesora la fecha en la moto del Toto, que es lo fundamental. Ah, ¿no? ¿Asesora también la moto del Toto? Consigue el teléfono, barro. Ey, pará. Sí, mandale. Pará, un beso grande a Julián, vos que lo está escuchando. Julián Infante. También, Julián Infante. Un crack. Chica, ¿qué vas a decir? Que Luigi le mande cumbia porque ya está la fecha cantada. Vamos a rotar. Pim pam pum. Pim pam pum. Nacional perdió en Jardines, Raro no tuvo penal, ya no juega como antes. ¡Bien! ¡Deslucido el Barcional! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Defensor empató con el tanque, hay cosas que me dan asco, por ejemplo viejo Freddy. ¡Bien! Haciéndome más Paco. Dedicado para la banda del Diego, que viene con las minitas en el auto ahí, parece que viene metiendo. ¡Ah! Retita le ganó el Villa. Villa Teresa toca a fondo al cuadro de Vito Beato. ¡Sí! ¡Ay! ¡Le ponen! ¡Ya se lo marcharon todo! ¡Plena, plena, la escribe. Cerro le ganó a Feni, no es por faltar el respeto, dos equipos parecidos. ¿A qué? ¡Un duelo de mugriento! La plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Celtico. Peñarol le empató a Wanderers, Bengoche un DT de veras, si perdés este campeonato. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh, con DT en Rivera! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Celtico. Dedicado para mi hermano Richard Arce. Sudamérica y Juventud, empate, partido feo, la verdad te resulta. A mí me chupa el huevo. La plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Celtico. Racing empató con Plaza, el partido fue brillante. ¡Qué viejo que está Contreras! Está viejo. ¡Tiene edad pa' jubilarse! La plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Celtico. Liverpool y River empataron allá en el Prado, Palma lo tiene al día. ¿Cuándo van a ganar algo? Dedicado para la gente que hace sábado, domingo, al mediodía, ahí en la... ¡Ajá! Los viejos están para afilarse, mamita, que hay un mortorio, eso. Se va la fecha cantada, y dijimos todos juntos, a veces yo no lo digo, Daniel Dañez, Daniel Ponti cantó parejo, y sacó mucha sonrisa. Dedicado para el viejo pedorro, de un culo roto. ¡Oh! ¡Porque no me chupé! Locos por el fútbol, matemática mundo sin chances. No, ¿qué esperas? ¡No andas como un al! ¡Ay, loco por el fútbol! ¿Qué esperas? ¡Hollywood no existe más! ¿Qué esperas? ¡Liga mortal! Es así, adiós. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? ¡Cosa, bicho! ¡Te esperas para sacar un pillón de sociedad! Superman. Superman. Viste, no es como punto penal que siempre llevan a Celeno. Es verdad. ¿Vos, antes la moto, todo el audio no entra un minuto? Como quieras, vos. Y uno pilla mucho. No, la van a ir, pero. ¿Qué vamos a pasar? Pero la moto, todo porque tenemos gente esperando. Ah, un 20, sí, claro. Entonces, mándale. Después, escucha. Después de la moto del Toto, para darle el gusto a Adrián, vamos a pasar el audio, dale. Este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo que he cumplido. Primero el autito. Con boliche. Tu buen sabor es irte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con usted. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. fue el raro bicho que te ha dicho chepedete, que pasó el tiempo del tirulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, un placer, ¿verdad?, de otra noche más, estar aquí en este espacio querido, entrañable, le hemos agarrado mucho cariño a este espacio, la moto del Toto, ¿les hablé de portones PPA? Ah, no les hablé. Bueno, portones PPA, noble, conciso, calidad de ISO 9001. La moto del Toto, ¿por qué nace?, me preguntan en la calle, me preguntan por el doctor Sello y por la moto del Toto. La moto del Toto es fácil de explicar, En un momento en que yo hablé de este muchacho que bebe, que tenía feas costumbres, que anduvo en Punta del Diablo, anduvo en Jackson Bar, en Coyote, nosotros sabemos muy bien, todo lo que hizo. Bueno, lo dijimos acá, se nos tildó de Hitler un poco menos, de René de los Cantaclaros, nos dijeron de todo, pero teníamos razón, y le hicimos un bien bárbaro a este muchacho, al Cabecita Rodríguez, porque lo colocamos en el Benfica, porque está haciendo figuras, la selección, nunca se nos dijo, bien Toto, la verdad que bien que le hiciste, no, siempre palo, y gracias a mis amigos Locos por el Fútbol que me enseñan el espacio, hemos creado la moto del Toto. Acá habla todo el mundo, no tiene problema en hablar conmigo, en otros espacios no hablan los jugadores de fútbol, y la verdad que me chupa tres huevos en realidad, ya estoy podrido, ya estoy grande, 80 años perdemos deportivo, y hoy hago la moto del Toto feliz. El único inconveniente que tengo es el productor macabro que tengo, un desastre, el Chori Castro de los productores, que es el Vichy, ¿no? Un botija que no está bien de la cabecita, que tiene fea costumbre, que ahí en la teja está muy mal visto, tiene mujeres laburando para él. Bueno, yo me enteré de muchas cosas del Vichy, tiene feas costumbres, feas amistades, el entorno del Vichy no lo ayuda, y hoy la verdad que no me quiero calentar. La verdad que no tengo ganas, porque en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, el Vichy no la tiene bien puesta, no tengo ganas de tener problemas. ¿Cómo andás, Vichy? ¿Bien? ¿Cómo andás, Toto? El gusto de saludarte, como todas las... No, es un gusto para mí. Bien. Yo ya hablé con la directora, con Sonia Brescia, ¿Qué te pasó el domingo pasado? Teníamos la nota de Forlán y... No viniste. Tenía un changuito. Bueno. Tenía un changuito. Teníamos a Forlán que... Habías conseguido la nota con Forlán, me... Sí. No te creo, sos incapaz de hacer una nota. ¿Cómo no? No te creo. Hemos tenido grandes notas acá, ¿no? Yo te lo voy a decir de frente porque yo no te ando de por la espalda. Yo hablé con Sonia Brescia el otro día. Le pedí, por favor, que no me ponga más, ni que te ponga de productor. Le pedí que te saque de todo de la radio. Lamentablemente se me dijo que, bueno, que aparentemente estás bien visto acá adentro, una cosa insólita, yo no quiero tener problemas contigo. Yo no quiero tener problemas contigo hoy. Hay gente, no te hagas ver porque hay gente. Cuando, tenemos muchas notas. Cuando viene gente, vos participás más, Eso no, no. Venís siempre, querida, Tengo a Jorgito acá, que... ¿Cómo andas, Jorgito? Está laburando, Sí, sí. No quiero tener problemas contigo, bicho. Así que yo... Hoy me lo voy a tomar, ¿verdad? Bueno. Tenemos notas. Bueno, fundamental, muy bueno. Yo te pedí una nota con uno de los mejores laterales derecho del fútbol uruguayo. Bueno. Contra sectoria. Campeón uruguayo. Campeón uruguayo, muy bien. Uruguayo. Bueno, bien. Bueno, por fin, una vez. Se me dio una nota que pido, porque la verdad, vamos a contarle a la gente. Le vivo pidiendo. De un grande. Bueno, de un grande, por supuesto. Yo te pedí nota, sí. Me imagino que ya lo tengo del otro lado. Sí, claro. Está el Vasquito de Real ahí. ¿Lo tengo el? No, el Vasco no. Dale, dale, tarado. Te pedí al Vasco ahí regalar, dale. No está que quería. Bueno. Vos me pediste un lateral uruguayo. Me conseguiste a Fuchile. Yo te dije que Nacional perdió, no daba para sacar a... ¿Cómo anda Fuchi? No, Fuchile no. Juego, pero no, tampoco. El Colo Romero tampoco, porque dale. Bueno. La única forma que te la puedo remar es que tengas a Ariosa del otro lado, que es un fenómeno. No, pero no está Ariosa porque... Bueno, me estás entrando a calentar, bicho. Tengo a Diego Silvestre, no le entiendo un pomo lo que habla el brasileño. No me digas que tengo a Diego del otro lado. No tenemos al traductor, no tenemos. Dale, Banana, decime a ver a quién tenés, dale. Hacé lo que quieras, poneme al Pai Donato si querés hacer una nota, que le haga una nota. Estuvo cerca. Al Pai, al Virgilio, que sale en BTV, el gordo macabro ese. Que... ¿A quién tengo del otro lado? Que está en línea, un gran lateral, como es el caso de Serafín García. Dale, tarado, en serio, dale. ¿En serio? Dale, no seas bobo, bicho. Te pedí una nota en serio, dale. Dale, Vichy, no joda, vos. Dale, dale, Vichy. ¿En serio? Dale, Vichy. Gran lateral, el campeón del mundo. Sí, no lo dudo, pero yo te pedí otra cosa. Es un fenómeno, ¿eh? Una gran persona, lo veníamos diciendo. ¿Cómo andás, Serafín? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿y vos? Señor Serafín García, un lujo para la moto del Toto, este espacio, tenerte del otro lado, Serafín. ¿Cómo andás, querido? Todo bien, por suerte, gracias a Dios, impecable. ¿Cómo anda la familia, Serafín? Bien, todo muy bien. ¿Cómo? Divino, ¿qué? Todo. ¿Qué, bueno, tan bueno, grandes las nenas, no hace pila que no los veo, ¿eh? Tengo uno solo y tiene 3 años, recién cumplido. ¿No tenías 2 nenas vos? No. ¿Eran tuyas, entonces? ¿Eh? No eran de eso que te... me parece que me metí la pata. Me pasaron mala información. ¿Qué, eres un varón? Tengo un varón de 3 años. Pero es un desastre el productor. Dame un segundo, Serafín, disculpárate. Vos, Vichy, qué desastre que sos. Pero, me dijiste que tenía 2 hijas, gordo tarado. Pero qué desastre, ¿eh? Bueno, Serafín, ¿cómo andas, querido? Sigue jugando al fútbol, Serafín. ¿Cuántos años tenés, querido? 40 años. Qué lo parió. Y le venimos escapando a las 8 horas, Serafín, ¿eh? No queremos, ¿no? Por ahora no. Pero estás notable, querido. ¿Qué te mantenés en escabeche? El otro día te vi en Boston, Río. ¿Seguís en el Boston ahí? Está bravo para subir el Boston. Está. Es como la América de Cali. Vos siempre, pero se cagan en la última, ahí siempre. No, ni tanto. Tanto no. Pero escuchá, Serafín, vos sabés que yo soy... Si hay un equipo en la B que soy hincha, me cae muy bien el Boston River. Quiero que suba primera, Serafín, sube cualquier cuadro, hasta Villa Teresa sube con Vito Gato, que no tiene ni palón, Serafín, no sea malo. No se han dado la posibilidad de subir, la verdad. Nos ganaron bien el año pasado y la otra vuelta. Qué lástima. Cuando perdimos por penales, tanto esta al final, la de el semestre que pasó y la de Cerro Largo, la perdimos por penales, pero... Se hizo todo, pero ese, viste, no alcanza. Y la definición de por penales... Y no es lo tuyo, Serafín, ¿no? No, te tiene miedo. No pateé este año yo. No pateaste este año. No pateé. Pero escuchame una cosa, querido. Hace poco te vimos. ¿Cómo es la receta para mantenerte? Porque mira que te mantenés en escabeche, querido. Estás en plenitud, 40 pinos, parece que tuvieras 20. Seguís corriendo, peticito, culón, como siempre, metiendo el culito raya ahí. Qué disparate, Serafín. Corriendo rapidito. ¿Qué botija? ¿Cómo te aprecio el hecho que no nos veamos, No quiere decir de que nos seamos grandes amigos. ¿Cuál es la receta, Serafín? Entrenar, es así. Y después, digo, mi viejo tiene la misma característica que yo, no es gordo, nunca gordo. Ahora sí, porque cumple 70 años, está grande ya, pero... Ahora ya cuesta, no es como antes, cuando eras un botija que corrías por el lateral derecho del Club Atlético Peñarol, ¿no? Ahora ya como que cuesta un poquito, después de cada partido, ¿o no? O seguimos igual, No, te cuesta un poco la recuperación, pero unas horas más. Antes es más fácil. Serafín, por ejemplo, antes jugabas un partido en el estadio con Peñarol, te ibas para tu casa y a la patrona se la atendía. Hoy por ella eso se piensa, porque decimos, bueno, llegás cansado, ya tenés 40 pinos, de repente le decís vos, lo dejamos para mañana, ¿O no? Patita para arriba. Claro. Te hacemos un masajito y si se pone cachonda, la mandás a dormir al cuarto del nene. La mandás a pensar un rato a la esquina a pensar, Qué disparate. Serafín, vamos a lo importante. En la época esplendorosa tuya que tuviste un campañón con Peñarol, bueno, ganaste todo, Peñarol, te conozco, botija, en esa época, ¿hiciste valer el carnet de jugador, querido? O sea, le sacaste punta al asunto ahí, a la poronga, en realidad. No. Siempre no, fuiste muy tranquilo. En ese sentido, el hecho de haber llegado a Peñarol de la B, yo me fui de Bastaña para Peñarol, quise aprovechar todas las oportunidades que se me presentaban en ese momento, y la verdad que pero trataba de cuidarme. Lo que es indiscutible, Serafín, es que el carnet de jugador a usted le da un plus, Eso sí. Mirá que yo he visto cada uno con cada caripela que andan con cada mina. Una vuelta había Damián Rodríguez, no voy a decir dónde, ¿Te acordás, Damián Rodríguez? Con un caballo, y le digo, ¿cómo hiciste para levantarte eso? Con esa cara, hijo. La cosa insólita. El bola Lima, ahora estaba más prolijo, pero el bola Lima con esas motas aquellas, ¿te acordás que? Sí, la verdad. ¡Qué época divina, Peñarol! ¿Qué? ¿Le reconociste alguna vez? ¿Reconociste algún hijo esto que le hiciste? Porque le hacían cada hijo a Nacional que era un disparate. ¿Le reconociste alguno? No. Era un partido. Era un partido de fútbol, nomás. Ahora, vos te encontrás con el Manteca Nicolás y le agradeces. Nosotros lo hablamos con el Lucho Romero, le depositan plata en una cuenta al Manteca Nicolás, ¿cómo es? Porque la verdad, Nacional ganaba todo y siempre llegaba ese momento y pomba, se pinchaba, No sé, la verdad que nosotros, y te decíamos el trabajo de nosotros, el otro día me lo crucé al Manteca, que fuimos el fútbol contra el sub-20, y lo crucé de lejos, que es el entrenador de arquero de sub-20. ¿Cómo puede ser eso, Serafín? No agarraba una cuando jugaba Nacional y ahora entrena bolero. Pero es buen arquero. Para usted era bueno, Solete. Para usted era bueno que se comía todos los goles. No, acordás del gol del Gato Romero? ¿Vos estabas en ese partido o no? No estaba, sí. Qué disparate, pero eso era para meterlo preso a mi cura. Le pateó de la casa, qué increíble. El Gato Romero le hizo un gol. Pasó lo que te la cambió y le pateó el gato, ¿me acuerdo? Pero Bengochea le pagó algún aborto o algo, porque le hizo como 15 hijos más o menos a Nicola. Hasta de cabeza le hizo padre. ¡Qué locura! ¡Qué linda época esa, Serafín! ¿Cómo se dio vuelta todo, no? Porque ahora parece que Nacional se lo lleva por delante ahora, los clásicos. ¿Cómo cambió todo, no? ¿Ah? Ha cambiado el fútbol en general, ¿no? Todo ha cambiado. Ha evolucionado mucho. Si habrá cambiado el fútbol, que ahora te tiene como cantante, Serafín. ¿Viste vos? Me pasaron el dato que estás como cantante. ¿Qué cantás, Serafín? Me gusta tocar la guitarra y bueno, hay gente... ¿Pero qué vas por el lado meloso, querido? ¿Vas por el lado de lo romántico? ¿Vas por el lado de lo picaresco? Yo soy de folclore, me gusta unos tanguitos, me gusta rock and roll. Qué linda oportunidad para que nuestros micrófonos tener algo cortito, ¿no? No sé, igual, si te ponemos una pista, bicho, no sé si... Se está cargando una mina el productor, mira, es una cosa increíble esto, lo que pasa acá. ¡Presta atención al programa, bicho! Espera un segundo. ¡Gordo de mierda, no sabes ni qué estoy hablando! ¡Gordo puto! Estamos trabajando con Serafín García, te estoy pidiendo algo y no me das ni bola, te estás cargando dos minas que están dentro del estudio. Tengo a Serafín García del otro... ¡Qué desastre! ¡Ah, Jojito, tranquilo, tengo al nena acá! Vos insólito lo que está pasando, Serafín. Le estoy dando al productor y es operador y no me da ni bola. Pero por favor, te pido que me da y me sacas a Serafín García. Estoy remando, estoy sacando unos brazos. ¡Qué desastre, vos! ¿Vas a cantar un poquito, Serafín, querido? No, un poquito, dale, dale. A la mañana... Cantate un poquito, dale. Estoy con garganta con arena, estaba. Pediste una... Escuchame, bajito, pedime una pista que te la conseguimos, Algo. Sorpréndenos. ¿Qué es que te sorprende cantando? Vaya. Cantale, haceme un cortito ahí. Algo cortito como vos. Dale. Haceme un temita. Baja la música, hijo de puta, que es malo. Bajale la música. No, no baje, vamos a seguir. Dale, Serafín. Dale, Serafín, o sea, más pegado que en el penal contra el Nubio no vas a quedar. No, porque siento que no, porque aparte ya pasó eso. Más lindo tuvo que utilizar el sensor y también campeón. Ese, Serafín, no va. Escuchame una cosa, Serafín. Dale un poquito un temita, dale. Un poquito ahí. Cualquier tema que más te guste, A ver, pará, déjame pensar, me agarrame. ¿Qué vos quieras, Serafín? Estamos entre amigos, te conozco de botija, conozco a tu familia. El hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que nos seamos grandes amigos. Mientras vos pensás el tema que vas a hacer, déjame mandar un abrazo grande al doctor Cecio. Me convenció de que debía operarme, me operó como el ojete, pero no veo nada. El otro día fui al cine, le tenía que pedir a mi pareja que me leyera lo que decían las películas. El doctor Cecio me operó como el ojete. Señores, portame a PPA, te conté, Serafín. El portón PPA es más alto que vos. ¿En qué crees? Vos, el gran doctor, yo conozco al hijo. ¿Lo que querido? Al Sebas ese, lo conozco. El gran doctor es su pulita. Un fenómeno ese, entonces, vamos a decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Se daba vuelta, tipo. Escuchame una cosa, Serafín, querido. Lo que aprecia este botija, yo lo conozco. Yo voy a contarle a la gente. Decirle a la gente lo conozco del chico es redundante, porque toda la vida fue chiquito. pero flor de matraca tiene, yo una vuelta lo voy bañándose, tiene flor de guaranga, así que no se burlen de la estatura. Serafín, ¿con qué tema vamos, querido? A ver, para, me agarra ahí una de Balbi. Dale. Así un tiro ahí. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y este lugar se te queme, a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, de saqueo conocer. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide, ahí va. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uy, se la fui, querido! ¡Mucho, querido! ¡Me erizaste! ¡Me erizaste, querido! ¿Qué? Si canta Charlie Sosa, podés cantar perfectamente vos también. ¡Qué increíble! Y no sé cómo fue el fútbol, Charlie Sosa. ¿Fue el fútbol? Juega bien, ojo. ¡Qué increíble! Serafín, ¿se puede decir que después, que porque en algún momento vas a dejar de jugar al fútbol? Dijo, púntate, 40 años ya. Sí, ya falta poco, estamos ahí ya. En serio, no me des esa mala noticia. Uno, no, uno te quiere ver, te quiere ver chiquitito ser, corriendo siempre, Serafín. Hay que ser realista, que una vez... Pero anda volando, Serafín. Hay que dejarle pase a los demás, porque si no, yo sigo jugando hasta los 50 años. Pero tenés que seguir jugando. Vos sos la yo te quiero ver ascender con el Boston, Serafín. La verdad que yo quiero lo mismo. Este año estamos bien, ¿no? ¿Cómo estamos en la tabla? ¿Estamos ahí en el grupo? ¿Estamos bien? Y ahora quedamos tercero. Bueno, pero ¿por qué se cagan siempre cuando pasa subir? Porque vos sabés que yo soy hincha de Boston River. Por vos y por el Pilipauca cuando estaba, ¿eh? El Pilipauca sigue. ¿Sigue Pilipauca? Sigue Pilipauca. Qué desastre, Pilipauca. Sigue jugando Pilipauca. Entre los dos tenemos 80. Escuchá, ¿vos estás para acordar la jubilación con el Loco Contreras? ¿Está más o menos la misma? Estamos ahí. El loco me llevó unos años, con el Pilita muy igual. Pero escuchá una cosa, loco. Entre los viejos, ¿hacen comida vos, Iván Alonso, que es otro viejo? El Tony Pacheco, todos esos jugadores viejos que le sacan lugar a los jóvenes, ¿no? Y en el periodismo pasa lo mismo, ¿eh? Pero por eso te estoy diciendo que ya tengo que ir pensando un poco en dejar, porque si... Increíble, pero seguís en un gran nivel. Serafín, vamos a lo concreto. La selección. Sí. Estamos cortitos de lateral derecho, ¿eh? Y vos sos un tipo con experiencia, que supo ser campeón donde estuvo, un tipo, aparte la gente que te conoce como uno, yo te conozco Botija. Donde hables de Serafín García, te hablan de tremendo pibe, todo el mundo te habla bien, no encontrás una persona que te hable mal. Entonces, la conclusión que uno saca es, ¿cómo estás? Si te llama el maestro Tabárez, ¿en qué condiciones estás como para decirle, bueno, te doy una mano, Psicológicamente 100. ¿Lo qué? Pero tenemos psicológicamente 100. Sí. Pero tenemos tremendo lateral derecho. Bueno, pero no, el monito... Bueno, pero... termina menos que un actor porno, o sea, llega, Estuvo bravo el otro día, complicado partido, ¿no? Bueno, bien, los chilenos, pero está. ¿Qué le hubieras hecho a Jara vos, Serafín? ¿Qué le hubieras hecho a Jara? ¿A Jara? Nada. Lo que pasó en el partido, que se terminó disculpando. Qué increíble, ¿no? Sí, ¿cómo lo hace? Esto redondito, Serafín, ¿eh? Todo gira, es verdad. Todo bendito, todo chiquitito. Bueno, como vos, como Alejandro Camino. Como... ¿Te resultó? ¿Cómo era con las minitas? ¿Era fácil remarla siendo tan petisito? No, yo no me acuerdo. Pero siempre te fue bien con las minitas. Vos eras de chupañar en el recreo. Vos eras de eso, de lo que se quedan afuera. Haciendo puerta, ¿no? Haciendo puerta con la cuadernola en el bolsillo. Vos eras de chupañar en el recreo. No, está loco, me echaron de clase. Bueno, lo que se sentaba en el fondo y hacía gracioso de la clase, ¿no? O sea que me senté solo una vez en el fondo. Después me senté siempre en mitad del salón para adelante, porque si no, si te sentaba en el fondo, no. No veía nada. Era más difícil, ¿no? Es verdad, los profesores miran siempre para el fondo y adelante. Claro. Tenemos más gente de... Claro. Un trencito, alguna cosa. Aparte, ¿sabes lo que pasa? A mí me pasaba, si vos te sentás en el fondo todo el año, cuando están las pruebas, vos necesitas copiarle a alguien y los que saben van adelante. Claro. Entonces, si vos estás en el fondo todo el año y pasás para adelante, Pablo Neville está copiando, Yo se lo digo a Jorgito, que anda bobeando acá. Yo le digo, vos tenés que estudiar. Escuchame una cosa, Serafín, ¿vos estás estudiando? Sí, yo terminé este año ciclo básico, que me faltaban unas materias de tercero, lo hice todo de vuelta y ahora pienso... Dale, solía te dejar, los chistes los hago yo, no sea malo. En serio, dale. Yo terminé el tercero, y ahora estoy haciendo el curso de entrenador. Qué bien, ¿vieron? Un tipo con una carrera hecha, fue figura donde estuvo, gran, gran trayectoria, sigue estudiando, ¿vieron? Disculpame, Serafín, estoy hablando de los jóvenes que están, que terminan de practicar, se ponen el gelcito hasta en el pelo, la babucha, estas tres cuartos, se cortan todo el pelo igual, y están desesperados por irse para la casa con el celular de mierda esa en la mano. Lo que ha vivido la familia del celular es increíble. Tener el celular en la mano divide familia. Es como llevar a Cabenagui o a Icardi, te divide la familia, El celular es el René, lo canta claro, pudre la familia. Serafín, seguís estudiando, esto es un ejemplo de la vida. ¿Tu señora también, tu señora está estudiando? Ahora no, ahora estoy trabajando, pero ¿qué desastre? Bueno, que estudies, Serafín, porque digo, el Botija que... Aumentar, el Botija, ¿en qué año está el Botija? No, está en jardín, de 3 años, de 2. Ya sabe... El que viene pasa a 3. Está, notable, ya sabe inglés. Sabe contar hasta 20. ¡Opa! Sabe contar hasta 10 en inglés. Escúchame, ¿y ya tiene noviecita o no? No, todavía no, hay una visita, con las compañeras ahí. Vos escuchame, ¿patea, ya patea la pelota el gurí o no? Patea todo lo que se lo ponga en el camino, globo, pelota, autos. Escuchame, ¿cómo se llama el Botija? Felipe. El Felipito, claro, ahora me acordé, el Felipito. Hace mucho no te veo, Serafín, el hecho de que no nos veamos no quiere decir que nos llamamos grandes amigos. Qué linda familia que tener, la verdad que... es una lástima que este programa, ya tenemos que estar dejándote, despidiéndote, porque esto es cortito, viste, como vos. Pero la verdad que me llenaste el alma, porque hacía mucho que quería hablar contigo, Te veo siempre en los partidos televisados de la vez, te veo siempre en un alto nivel, yo te estimo mucho. Vos estás enojado conmigo porque yo te critiqué cuando estabas en Peñarol, una vuelta. Pero sabés que yo no me acuerdo que me hayas criticado nunca, solo eso contrario. Viste, bueno. Yo no soy de meterme a la vida privada de los jugadores, ¿viste? No. Pero me parece que una vuelta dije algo que no te gustó, y estabas enojado, a mí me llegó a mis oídos. Y yo la verdad que ya pasó tiempo y me parece que no da para seguir con despidez, ¿verdad? La vida es corta, bueno, vos sos corto. Te apreciamos mucho, Serafín, la verdad que es un placer enorme, Bolí. Te deseo lo mejor ahí en el Boston, ojalá se les dé. Yo siempre lo digo, son el América de Cali del fútbol uruguayo. Pero si Dios quiere, este año vas a ascender. Y si ascendés, que te quiero acá con Pilipao con la radio, que vengas a visitarme, querido. Bueno, por hecho, queda hecho entonces. Notable, entonces manda un saludo. Un saludo a la familia, a ver cuando nos juntamos a tomar un café, Serafín. ¿Cómo no? Cuando vos quieras. El hecho que no nos veamos no quiere decir de que nos seamos grandes amigos, querido. Bueno, mandale un abrazo grande a toda la gente linda ahí del Boston River, Y un placer enorme haberte recibido, querido. No, placer es mío hablar un rato con vos. Abrazo grande, señores. Un abrazo grande. El mejor lateral derecho del fútbol uruguayo, No pudo atendernos. El bajito de Regalay. Y bueno, tuvimos a Serafín García. Repicadito y dulzón, la burbujea en tu piel y te hace más que rendón. Pero escuchá, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Estirame, dice el productor. Y la verdad que hubiera estado bueno tener a Serafín acá para que estire un poquito y... ¿Qué botija entrañable? Tranquilo, Jorgito. Quédate tranquilito ahí. Quédate tranquilo. ¿Qué botija entrañable, Serafín? O sea, ¿qué botija querible? ¿Qué gran jugador? ¿Qué lateral derecho? Con proyección, de esos que ya no hay, ya no vienen laterales, como Serafín el Corto García, un tipo múltiple, campeón con Peñarol, tuvo en Chacarita, se la bancó como un hombre, tuvo en China, tuvo en todos lados, qué botija. Yo la verdad que él estaba un poco enojado conmigo, porque yo lo critiqué cuando estaba en Peñarol, dije un par de cosas que lo había visto en Mina, y bueno, no me acuerdo bien en este momento, no viene el caso, y él se enojó, pero es lo que tiene esto, ¿no? La gente sabe perdonar. Y yo lo perdoné. Y hoy lo teníamos en el micrófono de Serafín García. Qué botija, qué jugador. Ojalá se le dé el ascenso con Boston River. Señores, esto es la moto del Toto. Usted lo tiene muy claro, Les hablé de Sirte. 270 sabores distintos, Sirte Mate, el nuevo. Qué rico que es el Sirte Mate. No se lava nunca. Sirte Tilo, Sirte Bascolé. Sirte, que le recomendás a tu suegra, Está rompiendo los huevos en tu casa y le decís, doña, ¿qué decirte? Que el chiste de los cabritos. Señores, Toto. Qué nefasto lo tuyo, ¿no? Qué desastre. Todo. Hola, ¿sabes? ¿Por qué no te vas a Francia y vas a un teatro? Porque hace poco estuviste en Argentina, anda a Francia, a ver si explotás por lo menos. Qué desastre lo tuyo, Vichy. Qué lamentable. Toto, tenemos. Porque a Cortelo le sacás todas las notas que te pide. Yo te pido una nota. ¿Y salió? Bueno, ahora para esta segunda nota, mira, yo te le voy a decir la verdad. O me sacás la nota que te pedí ahora. No. O yo te espero en la placita acá a la esquina. Lo de abajo te lo. Yo te digo, bueno, los de abajo. Yo te pedí la nota, yo sé perfectamente. Hay una placita acá a la esquina donde está, sí, el carrito. Nos damos 15 minutos a mano limpia. El que gana, gana. El que no se meta a nadie, que no. A los UFC. Ahí está. Yo te pedí una nota para los de abajo. Vamos a contarle a la gente que no conoce la moto del Toto. Los de abajo son aquellos periodistas que arrancan bien de abajo, como lo dice el espacio, pero que, han tenido una carrera impresionante y hoy están en lo más alto. Hemos tenido unos cuantos. Y te pedí una presencia femenina. Sí, claro. Yo quería hablar con Ana Inés Martínez. Y te lo dije temprano y me dijiste, Toto, le escribo. Vos le escribiste y te dio el ok. Temprano te dio el ok. Sí. No, ¿qué haces caras? ¡No hagas caras! ¿Pero qué caras haces? ¡No hagas caras! Ya te digo de venir. ¿A quién conseguiste? A ver. ¿A gran quién periodista conseguiste? ¿Acá dentro de off? Gran periodista. La Sole Ceja me dejó tirar el otro día. ¿Se mareó la gorda? No, la gorda. Fuerte no, como un pino igual, ¿eh? La gorda. A ver. Gran periodista ella. Ay, Dios mío. Me pego un tiro. Trabajó en varias producciones. Si es lo que estoy pensando, me pego un tiro a los huevos. Te doy el gusto de que saludes. Ay. A Jocelyn Rocamora. Dale, tarado, en serio. A vos, dale. Dale, bicho, en serio, por favor, te lo pido. Dale. Estoy viejo para esto. Te doy el gusto que la saludes. Hablar de deporte como los peos. Esta gran periodista. Estás un tachero. Dale, en serio. Julio Ríos, dale, bicho. En serio, te estoy hablando. Dale, tarado, dale. ¿En serio? ¿Lo tenemos línea? ¿Dónde está la cámara? ¿Hay una juega Patinelli? ¿Dónde está? Dale, tarado. Serafín García y yo, ¿sería que me querés tirar abajo el programa? Me estás mandando, ¿viste? Te invito a que la saludes a... ¿Ya está? ¿Está al aire? Sí. Bueno, una fenómena, Jocelyn Rocamora, lo dije siempre, ¿no? Qué muchacha entrañada, qué botija querible. ¿Cómo andás, Jocelyn, querida? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás, Jocelyn? Le falló a Inés. No, querida, estaba vos en carpeta, estábamos embromando acá. Dame un segundito que tomo un poquito de coca. Pará, dame un... Habla algo para que no quede el espacio en blanco, dale. Dale, toma coca nomás. Yo también estoy tomando coca. Hola. Ya tomé. ¿Cómo andas, Jocelyn, querida? Bien, por suerte, vamos bien. ¿En qué te encuentras a esta altura del año, querida? ¿A esta altura del año? ¿En qué andás? Contame de vos, quiero saber de vos. Vos estás enojada conmigo un poquito, ¿no? Yo te critiqué una vuelta, yo la vida privada de mis colegas no hablo, pero yo hablé una cosita, vos estás un poquito ofendida, vos me mandaste un tuit una vuelta, yo no tengo Twitter, pero me comentaron, ¿estás enojada conmigo, eso se tiene con el Toto? No, estoy enojada, no me puedo enojar contigo, Toto, porque otra más enojada contigo, y al final no podía hacer con nadie. Vamos al tema que nos compete. Y hablando de... ¿Cómo es el tema que nos compete? Y hablando de Pete, justo entra una muchacha acá al estudio. ¿Cómo andas, querida? Bien. El tema Peyota. ¿Qué es que te llame? ¿Para hablar de la cura del cáncer? Cumplió 8 años el tema. Y hoy hace fecha, justamente. ¿Qué crees que te llamó para hablar del tema de Francia, de la inseguridad? Es el tema Peyota, Jocelyn. Vos sabés que yo te estimo mucho, que te aprecio de corazón. Bueno, ¿qué querés saber? ¿Qué cambio manico mío? Sí, dijiste de todo, ya. El tema Peyota no quedó claro. No. Peyota rima con... Peyota. Peyota rima con... Ota. Sí. Y bueno, y justo, háblame de eso. ¿Qué hubo? ¿Qué digo? ¿Se vio? ¿Caminó? La pregunta es, Peyota, ¿caminó por los jardines de ellos? ¿Serán los amores? No tengo jardín. ¿Está pelado el terreno? No. ¿Está bebé? El tema Peyota de acá o el tema Peyota allá. Ya fue. ¿El arreglo del partido o lo de allá? Todo, quiero saber todo. El arreglo del partido, que diga. Ah, el arreglo del partido. Mi productor, Daniel Richard, que quiere que alguien nos levante acá, me hace... Ahora que precisamos, porque me siento parte del programa. Sí, por supuesto, que diga. Se puede conseguir algunos $150,000 de... del señor Eugenio Figueredo, de ese tema. ¿Estás en conflicto con Figueredo? Y sí, yo tengo un juicio, todavía. Así ah, que sí, ahora... el juicio. Sí, tengo un mensaje donde me ofrece $15,000 para que gane el partido. ¿Y en qué parte entra la volteada pesota acá? Porque no entendí. ¿Cómo se entra? Había que pagar la había plata. Que voltear un ejecutivo, ¿no entendiste, Mari? Cayó pesota. Te dijeron, yo sería en el que hay que voltear el ejecutivo y cayó. Ay, no, por favor, el ejecutivo, no el de ahora, ojo, el de ahora me parece... Escuchame una cosa, querida, es verdad que la información que me llega, ¿vos estuviste con Manchero? Ay, qué asco. ¿Eh? Ay, no. Pero, Manchero, que sabemos que se pasa metido en la selección uruguaya del fútbol, ¿no? Vos no tuviste nada. Ay, sí, pero será eso, pero... Vos me mentís, no. Entonces lo que en su momento Revista Caras te vinculó, con Manchero. Ay, no, nada. Los mentimos. Pesota. Ay, me vincularon con tanta gente que yo me mato de risa. Pesota en su momento en el arbitraje era un 10. ¿Cómo era Pesota en la íntima? 15. ¿Y cómo venía el tema? ¿Venía bien armado? ¿Venía...? ¿Por qué Daniel Alejandro preguntando? ¿Qué hace esas preguntas estúpidas con esos dientes verdes? La pregunta es, ¿tomate lo lee la Pesota? Siempre tengo que hablar de esos temas para que después mañana las opiniones se digan que... ¿Viste que además, parate, viste? Que son franjabaros de este programa y esto y el otro. Escuchame una cosa, Jocelyn. Y que las Messi del periodismo deportivo femenino... ¿Cómo te llevas con todas las chicas estas que están en el tapete, justo otra vez? Como, pero siempre todo va para ahí. Ay, cuando no, hablamos contigo. Simplemente ni me hablo. ¿Cómo te llevas con Inés Martínez, con Karen Todorov? Con Silvia Pérez, todas muchachas bonitas. La verdad ni me hablo con ellas porque yo, primero que no estoy haciendo periodismo deportivo. Y aparte no está a tu nivel, vos sos una gran... Sí. Con la única que me doy es con Janet Ayala, que es... Yo lamentablemente no me doy con ninguna, es una me gustaría darme con todas, pero... Con tu productora, Leticia, bueno... Sí, Janet Ayala, una vuelta me encaró y yo no le di bola cuando yo era mucho más joven, Gran botija la Janet, Una fenómeno. Sí. No, de la vieja guardia, bueno, de las viejas, vos, ella, Silvia Pérez, escuchame. No, Silvia Pérez es mucho más vieja que yo. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Sí. Ah, no joder, tampoco tengo nada. Acordate vos. No te me hagas la pendeja, no te me hagas la pendeja tampoco. Acordate vos que fuiste al casamiento de Omar Pouso, estaba sentadita en la mesa al lado tuyo. Con un novio que tenía como 20 años menos. No sé si era un novio. Acordate las cosas que le hacías vos en el casamiento. ¿No te acordás? No me acuerdo. Ah, bueno, te voy a hacer recordar después te mando... Mando un pete por abajo de la mesa, no. Después te mando alguna fotito. Los manteles largos, viste, que a veces... ¿Vos llegaste a la época del pete abajo de la mesa, el mantel largo? ¿Viste que mucha chiquichango de ahora, en los cumpleaños del 15 han tenido que sacar los manteles? Una cosa barrante. El mantel es idiosincrasia del uruguayo. El uruguayo es mucho el mantel, del repasador, Y se tuvo que quitar los manteles largos de los casamientos y los cumpleaños del 15 porque las pendejas, vamos a decirlo clarito, y a mí que me vengan a multar y pagar la boda, Daniel, pero las pendejas se metían abajo de la mesa y así acaba... ¿Qué, Daniel? Bueno, déjame decirlo. Las pendejas... ¿Vos llegaste a esa época? Yo sé. No, para nada. Antes para nada. Como la bandera de la Amsterdam, que dicen que va tu hija abajo. Es verdad que me pasan... Por eso pasan, sacaron la bandera grande ahora. Me pasan un dato que son como la bandera de Estados Unidos, me ponen acá. Escúchame. En cualquier lado. Escúchame, Jocelyn, querida, ¿tenés alguna anécdota picaresca, graciosa, emotiva? ¿Por dónde viene tu anécdota? Porque siempre pedimos que cuenten alguna, Y la verdad que es un enorme placer tenerte acá, porque sos una de las periodistas, ahora no estás ejerciendo, pero de las que más estimo. Y la, estoy ejerciendo, sí. Y la que, ¿en dónde? O sea, yo no trabajo acá en Uruguay. ¿Por qué no laburas más con Julio Río? ¿Estás peleado con Julio? Pregúntale a él. Qué increíble. ¿Se te puso la piel de colores? ¿Eh? ¿Vos tuviste novia con Alberto Pérez, no? ¿Eh? Con el negro Alberto Pérez, vos tuviste una afer ahí, estuvieron saliendo un tiempo, ¿cómo fue? Ay, qué poco me querés, por favor, me metés cada uno, Alberto Pérez. Pero bueno, es lo que se maneja en el ambiente, yo sé, yo no invento las cosas. A mí me llega... En el ambiente se manejan muchas cosas. A mí me llega información de mi mesa de trabajo, ¿eh? En el ambiente se manejan muchas cosas. Bueno, vos fuiste pareja, por lo que me dicen acá, de Lalo Fernández, el final, ¿o no? Ay, pobre, mi padre cáncer. ¿No te comiste Lalo Fernández? A la gente un poquito de respeto le pido, no, me mandan información, si no la chequean, no me manden esta información. Todo lo que digan, que lo digan, yo si me habría bancado cosas de gente, de gente seria, de gente idiota, de todo el mundo, y me las banqué como una señora, y me las sigo bancando. Mitad de cosas se ponen arriba de una mesa, y la verdad que... Es un placer enorme tenerte aquí, Jocelyn querida. Vos sabés que te aprecio mucho, te quiero mucho. El hecho de que no nos veamos no quiere decir de que no seamos grandes amigos. ¿Cómo anda la familia, Jocelyn? Bárbaro. Bueno, eso es importante, ¿viste? Va, ahí. Bien. Bueno, pero siempre... problemillas siempre hay, pero... Y siempre, en toda la familia. Yo el otro día tuve problema con mi hijo, ya está grande, y me dejó una frenada en el water, ahí cagó y... Yo le digo, tengo la escobilla con Fabuloso, y me dejo una frenada en el guata, yo sé, ¿a vos te parece un tipo grande? Ah, lo que pasa es que con las amistades que tiene. Es un penal, ¿Qué es de la amistad? A ver, contame. A ver. No te me hagas la enigmática, pues. No, para ¿qué nada. ¿Qué data tenés? ¿Qué data manejas? No me hago, soy. Opa. ¿Qué data? Acá lo tengo, Jorgito. ¿Estás yo seré, Jorge? Joselén, ¿tenés una anécdota entonces? ¿Qué te pasa, anécdota? Tengo mil anécdotas. No te voy a pedir que des una clase de geografía, Joselén. O sea, no es cambalache, Algo picaresco, algo que levante polvadera. Algo que llame la atención, que los medios lo levanten. Así nomás te digo. Inventá si querés, pero... ¿Alguna anécdota? Cuando yo era más joven, hace mucho tiempo. No es necesario hablar desde antes de la dictadura, tampoco. Bueno, era antes, sí, de la dictadura. A ver, yo tenía un novio que era negro. Mi mamá es racista. Y no, obviamente no lo quería, no me quería ni ver con él, hasta que un día fue a un baile, donde yo estaba con él ahí, y me sacó los pelos. Y me llevó a mi casa, bueno. Contame, vamos a resumirlo porque estamos cortos, aparte que te garchó. Bueno, me llevó a mi casa gritándome para llegar, y el negro atrás. Para que me perdí una parte, disculpa. Me perdí hasta que tu mamá no lo quería, ¿eh? No lo quería, bueno, no me dejaba, me persiguió un día, fue a un baile, me sacó, me llevó para mi casa las patadas. ¿Te pegaba? No me pegaba, pero digo, las patadas. Claro, como los empujones, ¿eh? Ahí va. Y estaba, bueno, el negro atrás, un negro muy parecido a Salayeta. Y bueno, cuando llegamos... ¿En qué sentido parecido? ¿En qué sentido? Pues se habla el mito de Salayeta, se habla. En todo sentido. ¿Es verdad el mito del negro? Igual a Marcelo, me muero. Así como el blanco eyacula, ¿el negro le sale vascolé? Ay, no. Bueno, la cosa es que llegamos a la puerta de mi casa y el negro le digo, mira que juega en Peñarol. No. Obvio no voy a decir el nombre. ¿Lo qué? No me... Yo, pará, lo que no entendí. Mi mamá estaba furiosa porque yo salía con el negro, pero no sabía quién era el negro. ¿Era jugador de fútbol? Claro. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, y el negro... ¿Te agachabas a salir, ¿vale? ahí me muero. Con mi mamá. Estaba volteando al Ibaldé, me muero. Ahí le dije, mirá que juega en Peñarol. Mentira que te volteaste al Ibaldé a Congo. Ahí mi madre cambió totalmente. Te tomaste la leche a Congo, me voy caminando para casa. Dejo el auto que lo maneje el Parrinagui, que levante algún chango. ¿En serio? Se le fue el racismo enseguida. ¿Por qué? Y esa botinera se le fue, hola, ¿cómo te va? Un beso, todo bárbaro, cuando antes lo agarraba. ¿El maldito estuvo con tu señora mamá? ¿Eh? Sí, mi madre nacional. ¿Tú eres nacional? ¿Cococho Padre? ¿Qué era? ¿Pelé Cardoso? Mi madre es de nacional. Cococho era vecino mío, ¿no? ¿A qué te comité? Ah, ya, no, hombre. No te pelan de Cococho, es otro. ¿Te comiste a Diego? Cococho jugaba en nacional. ¿A Diego? Te pelan de Juan Peñarol. ¿A Mosca? ¿Tatapa aquel que jugaba en Tabalambo? Ahora está en Europa, es más, no se viene ya a ser una raíz para acá. Ya se van a enterar que es. Dame nombres, Joselén. ¿Eh? ¿Con quién estuviste? Pero fue novio mío, no fue un... Decime el nombre. La cosa así. Si fuiste novia, ¿eh? Decime el nombre. Novio. No fue un pinte. De mi vida. No fue un tachangó, un entro y salgo, un toca y me voy, un tuyo y mía, un dame las letras, no. No, fue novio, era, vamos a darle el nombre. Era amor. Todavía hay amor. Opa. Ahora, cuando una mujer está con un moreno, no se olvida más, ¿eh? Estoy esperando que venga ahora en 15 días. Bueno, Joselén, querida, te mando un abrazo grande, un beso enorme, a ver cuando nos juntamos a tomar un café, ¿eh? El hecho bueno. De que café no tengo, pero... Entonces, sí, el boliche, porque yo me mudé de donde vivía. Ustedes saben. Estoy viviendo cerca del boliche este que ustedes le hacen la publicidad. ¿Totalmente? Ah, está impecable, voy siempre. Torrente precioso. Yo seré en la... El sábado es el cumpleaños de... El sábado es el cumpleaños de Adrián, yo sé. Sí, ya sé, voy a ir. ¿Vas a ir, no? Obvio. ¿Vas con alguna amiga? No sé si quieren yo. Sí, claro, sí. Lleva un par de gatitos ahí. Yo voy a ir a charlar con el Elvio. ¿Vos qué me decís, los jugadores? Luno, falta si la coma el Elvio. ¿Cómo la ves, Adrián, para decirle mamá? Escuchame, Joselén, cortito para ir cerrando. ¿Qué me decís los jugadores de la selección, la fiesta que hicieron con esta trola? ¿Qué? Ya. ¿Cómo está la juventud, eh? No opino de eso, porque yo, para mí, el fútbol ya no es fútbol. Es un relajo total. ¿Qué opinión? Esto mañana salen todos los diarios, Sí, sí, como siempre, salimos. Sos polémica, Joselén, ¿cómo te quiero, querida? Te mando un beso grande, sabes que te aprecio mucho, mandale un saludo a la familia, Mándale un beso a Eli, grande, que bueno, es una grande. Una fenómena, Joselén, querida. La verdad que te apreciamos mucho. Siempre es lindo tenerte aquí en los micrófonos del programa. Te queremos mucho y te vemos el sábado si te das una vueltita por Adrián, querida. Sí, voy. Una fenómena, señores. Pido un aplauso enorme para la gran Joselén Rocamora. Una de las personas con más código en esto del fútbol. Te mando un abrazo, Joselén, querida. Vamos llegando al final, fue un placer haber tenido la moto, una vez más, la moto del Toto. El programa que da que hablar. Salud, muchas gracias. Que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que te lo ves con... Viví. ¡Loco por el fútbol! ¡Loco por el fútbol! La radio deportiva del Uruguay. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicaslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicaslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicaslos. Me enamoré. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo, 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro.